si la abstinencia te está matando y querés sentir las emociones del vicio más divino de todos los tiempos para gritar y delirar de nuevo, llega la cuarta temporada del clásico radiofónico Gamer, el podcast de Así se pasa el boss. El team más delirante y friki de internet se une nuevamente para que no te sientas solo. Aquí están, estos son... El Boss, o sea, Alex. Guillo, el editor de sonido. Porochito, prófugo de la justicia. Chahu, el hombre retro. Lea, la Wikipedia humana. Y por último, Exo, que en cualquier momento se pone un blog. Porque el gamer nos necesitaba, volvimos. Podcast, cuarta temporada. En Así se pasa el boss. Bienvenidos a este podcast número no sé qué, 17, pero 17. Pero es el último y es el mejor porque, porque primero que lo conduzco yo con Poro. Che, exactamente. Y acá. Porque es exclusivo de cine. Vamos. Entonces, lo que la gente estaba esperando, digamos. Un aplauso. Porque. Sí. Es el séptimo Oscar. Claro. Porque es un como, título pelotudísimo, pero está bien. Como esta temporada faltó un montón y me pareció que era lo mejor para la gente que nos sigue. Te pareció laburar. Claro, teníamos que laburar. Pero igual no hice nada yo porque veo que todos laburaron mucho más que yo, así que. No, una cosa que tenés que sentirte orgulloso es que, tipo, siempre que conduzco yo el programa, tipo, nadie trae un carajo, no sé qué, y hoy que tipo es de cine, hoy todos trajimos, está todo muy bien. No, convengamos que él entró hace como una semana y dijo, Chahu hace esto, Guillo hace esto. Posta que, o sea, de eso nos vamos a acordar en la apertura, que la vamos a tener cortita porque hoy hay mucho contenido. La verdad que, tipo, claro, un aplauso para Exo tal cual, que hoy tipo. La verdad que la rompió, lo rompió en el programa, nos dio tipo tareas específicas, nos rompió las pelotas. Ustedes hacen esto y no me rompan las pelotas. Salga como salga, la responsabilidad es tuya. Totalmente. Está clarísimo. Sí, ¿Trajiste de las azules? ¿Sabés que hoy no se vendió casi nada? No sé qué. Eso que hace frío. Sé que confío en que quería salir, pero bueno, no sé. El jueves. Ah, si compran pildoritas. Ah, porque Exo es farmacéutico y le vende pildoritas a Poro. Se hace tortuguita cuando hace frío. Claro. Se vuelve a meter en el caparazón, digamos. Ni con la pastilla sale, ¿no? Bueno, contale a la gente lo que tenemos para hoy. Básicamente les dije hace como una semana que preparen todos algo para comentar. Como la gente pedía de ranking, dije, bueno, vamos a hacer ranking. Tenemos como 50 rankings hoy, más o menos, ¿no? Aparte, hoy tenés que demostrar porque la gente dice, yo escucho por ahí que dice, el western fue el sumum de Exo. Hoy hay que demostrar que no. No, bueno. Claramente que no. Hoy la sacás de nuevo. No, igual mirá que lo intenté, pero no me va a salir. Fíjate que te dimos el season final, aparte. Grosso. Sí, sí, sí. Bueno, entonces tenemos rankings. Cada uno hizo ojo, uno. Eso en la Bueno, no voy a decir nada. Bueno, tranquilo. Cada uno hizo uno. Después tenemos. No me acuerdo qué tenemos. No. Como bloques, a veces temáticos, a veces por cómo se llevan o cómo se confunden los personajes. Por ejemplo. Tuvo que salir de brillo. En realidad no tiene sentido los bloques. Tiramos todo. No tiene sentido. Primero vamos Noé y yo, que es un bloque más quizás tendiendo a lo romántico, a lo galán, a lo esto. Después van Lean y Chahu, que ahí sí no tiene sentido, pero son intenderos. Digamos el ranking. ¿Ranking de qué trajo Guillo hoy? Ya lo voy a decir en 5 minutos. No perdamos tiempo. Son rankings increíbles todos. Porque cada uno hizo lo que mejor. Lo que representa. Sí. Y después, el año que viene, que la gente haga los rankings de los rankings. Muy bueno. Puesto número uno. Ranking de los del boss. Ranking de los rankings de los mejores boscas. Bueno, Exo, igual tenías un anuncio. Dos anuncios. Dos. Uno triste. Bueno, serían tres entonces, digamos, ¿no? Porque el triste viene acompañado de uno bueno. El malo es que. Budapest ya fue. O sea, ¡oh! Si ahora sale Linterna Verde. verde. Sí, pero van a ser los dos vergas, así que no. No lo van a poder así hacer. Así que no, no vamos a poder hacerlo. Lo que pasa es que nos tiramos mucho a los estrenos y como se nos dificulta ir a Polvo y a mí juntos a los estrenos, como que no, claro, nada más. Claro. Así que, pero como lo malo tiene lo bueno, va a ser reemplazada por reviews de Blu-rays. Ah, muy bien. Una vez por bien. Vez vamos a hacer un Blu-ray, te traje uno para que veas. Opa. El de este mes. ¡Oh! Sí, a ver. Sí. ¡Buscase la película! ¡Qué buena película favorita de la vida de Ale! ¡Buscase de San Esquido! Que viene en una edición especial nueva que están haciendo con un par de películas, que es un Digibook. Che, que te viene con cosas bastante bueno, piola, fotos sí, y tremendo. Texto muy piola. Claro, es un libro que vos lo vas abriendo, lo vas claro. leyendo. Tiene obviamente fotos, texto, cosas de la película y adentro está el claro. Blu-ray. Me prometiste que esta la voy a ver con vos. Exactamente. Sí, hablando de Blu-rays, salió en AVH Scott Pilgrim. Sí, la verdad, pasada, muy sí, bien, sí, sí. Pero el peor nombre del mundo le pusieron. Sí, versus, sí, ya sé, sí. Versus los sex de la chica de sus sueños. Ah, listo. Malísimo. Ponés Scott Pilgrim contra el mundo. Contra el mundo, ya está, papá. Contra el resto del mundo. No, como los amigos de Messi contra el resto del mundo, boludo. Sí, me habían olvidado. Una cosa muy importante, empezamos el programa todo. Hoy tenemos invitado aparte. Claro, pará. Pasa que ya vino varias veces. Pará, les quiero decir una cosa. Como este es un podcast muy particular, pero ¿qué invitado tenemos? Sí, tipo, no es que tenemos un invitado más o menos y. Buah, viste Lucky que no sabe hacer el sonido del Mario Bros. Hoy trajimos uno de verdad, maestro. Tiene corbata. Hoy trajimos al señor Dami Mortal Kombat. ¿Cómo es el nick de Dami en Aspel? Dami Mark 2. Muy bueno. Conocido como Dami. Podemos decir que es el usuario del año, digamos. El usuario del año, autor del mejor trailer por mucho tiempo. Merece juego de PS3. Totalmente. El mes que viene, el ganador. Por decreto. Lo decimos acá. Por el ganador del juego del mes es Damián. Acá presente, una persona. Gracias, chicos. Le vamos a regalar un juego que cumplió, quiero decir sí. que Dami cumplió un año sin conectarse a PCN. Sí, sí, sí, le decíamos sí, un muy feliz cumpleaños a su cuenta muerta de PCN. Y no la tiene Claro, no sé que por qué, pero 12 meses vi que decía feliz cumple, todo pasaba la parte y bueno. Está bien, listo. ¿Qué hijo de ¿Qué viene para tener? Va a tener un ranking con Polo. ¿Para qué adelantarles? Sí, sí. Si esto, mira, ¿sabes qué siento? ¿Viste cuando vamos a la parte de cine que yo le digo a Exo y qué viene y él no me dice nada y es buenísimo? Esto es igual, señora. Pero para. ¿Qué es? Claro. Sí. Tengo un anuncio que me llegó un mensaje de texto recién. En Afantino. ¿Cómo era Afantino? El Luis y Cristina va a ser Vudú. Sí, es verdad. ¡No! Como lo bajaron de la capital. Igual era bastante obvio. Boludo, la elección parecía como la final de Gran Hermano. Sí. Estaban todos ahí y todos esperaban. Y de repente Luis es Vudú, viste, y tipo salta la familia, se abraza, musiquita ahí. ¿Vos sabés que Virginia me lo dijo y le pegó? Sí. A mucho tiempo. Era de esperar. Seguro era Lisa Kirchner o Amado Vudú. ¿Algún otro anuncio? No, yo voy al stream. Vos vas a Sí, yo lo voy al stream. Sí. Yo también. Y llevo al stream. Y a mí yo los vine a llevar al stream. Sí. Pero aparte, vos sabés lo fachero que está Dami. Tiene una corbatita finita, como diciendo. Vamos a sacar una foto y la vamos a poner. Hoy la voy a romper más o menos. Sí, me parece que Dami, si quiere salir sin facha, no le sale. No le sale. La tiene en el cuerpo. Pero bueno, vamos entonces a lo que tenemos que ir. Vamos a un corte y después viene el bloque romántico. Es así. Hay personas que salen del closet, otros leen Crepúsculo. Guillo, artista exclusivo de Así se pasa el voz. Bueno, como decíamos entonces, viene los rankings correspondientes a Noé y Guillo. El romanticismo. Arranca Guillo con... Y bueno. ¿Qué decidiste al final? Una vez alguien me catalogó como el tipo que más sabe de comedias románticas, el especialista en comedias románticas, que fue Dalmiro, que le mandó un saludo, algún día va a venir. Te quiero decir una cosa. El otro día vi 500 días con ella. La verdad me pareció... Te emocionaste con la parte que juegan a la Wii. No. Me pareció. Por eso la viste. Me pareció que es una hija de puta. No importa. No spoilees el ranking. Buena película. Por favor. No spoilees nada. Buena película. Bueno. Cuando dije esto, se me complicó porque son muchas. Sí, y algunas van a ser obvias y otras no. Claro. Vamos a, voy a hacer 5. Okay. Este, la primera, en el puesto número 5, es como la película fundacional. Es como la que este, todos pasamos por esto, pero además, por sus años, por todo. No te digo que cambie el género, pero bueno, este, es, si vos tenés que decir una comedia romántica, decís Cuando Harry Conoció a Sally. Sí, sí, porque sí. Es como, la da mil veces por el cable, la escena de siempre que, la agarrás. La escena que corre atrás del taxi copiada un par de veces. Sí, sí, pero bueno, son homenajes, en ese caso sí son homenajes. Este, pero sí, después han habido en todas las comedias. Bueno, está medio mal decirle comedias románticas. Son películas románticas. Sí, comedia verdad. Tiene poco y nada. Igual que comedia dramática. Decís, ajá, lloro, ajá, me río. Sí, sí, no existe. No, por ejemplo, 500 días con ellos es una película. Para, no es una comedia romántica. No, es para llorar. Es una romántica, I wanna die. Sí, sí. Sí, claro. Es como simulador de combate espacial. Es como comedia dramática. La tienen re adentro. Existe el género. Van a ver algo. Te banca, loco. Se meten en el foro del Boscas, después del Boscas, la tienen re adentro. Es como un FPS deportivo. Re adentro la tienen. Chahu, artista exclusivo de Aspep. El Time Commander X Evolution es el mejor radioteatro del mundo. Pero bueno, también hablamos de juego. Bro. Cualquiera lo que tiraste, un humo. Pasa cuando jugaste con consolas toda tu vida, eso es lo que pasa. ¿Dónde vos? Che, pará, jugó Diablo. Bueno, golpe C. Volamos, vamos. Cuando Harry Conoció a Sally, este, obviamente protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan. Sí. Este, Meg Ryan, cuando no estaba operada, era muy linda. Exacto. Realmente muy linda, salvo su pelo. Sí, porque la ves ahora y decís, flaca, pará. Sí. Pará, sos Michael Jackson. No, no, porque se opera demasiado. Se opera demasiado. Sí, sí, es un Pokémon. Bueno, este, básicamente. Ve, embestida. Básicamente, este, es como la incógnita, la duda de la vida. Este, si existe la amistad entre el hombre y la mujer, cómo dos amigos este, van a poder terminar juntos, bla, bla, bla. Todo eso se va debatiendo a lo largo de la película. Porque ellos, bueno, uno te muestran su amistad. Y obviamente cómo se van conociendo a lo largo de los años. Primero arrancan con un viaje que él la lleva hasta Nueva York porque le hace un favor a su novia en ese momento. Y ahí empiezan como a discutir, salen este, estas discusiones, si existe la amistad, si no, si le darías aunque fuera amiga de tu novia, bla, bla, bla. Después se encuentran varios años después en un aeropuerto, después en otro lugar. Y como bueno, ya tanta coincidencia que se ponen a hablar, a charlar, bla, bla, bla, se hacen amigos y después ahí se va este, dando la historia. Todos la conocen, todos la han visto, todos sí, conocen sí. La famosa última línea que decís cuando le dice, si no me equivoco casi textual, este, cuando querés... Ya sé con quién quiero pasar el resto de mi vida y quiero que el resto de mi vida empiece ahora y bla, bla, bla, sí, no me acuerdo exactamente, pero es más o menos así. Este, esa por un lado, grandes actuaciones, todo, mucho cameo, mucho bla, bla. Laura Carrie Fisher, dato importante para el friki, sí, que es la princesa Leia. No se ve muy seguido actuando la... No, vos sabés que Carrie Fisher después hizo tipo sí. Unos monólogos, una cosa así, y contó como, bueno, cayó en la droga. Sí, mal. Tipo, se hizo grija la mina, sí, pobre princesa Leia. Todos terminaron mal menos Harrison Ford. Sí, a la gracia. Como igual Nico también terminó mal. Tuvo éxito, a ver, tuvo otro gran éxito claro, y después sí. Pasa que Harrison Ford, claro, pasó a ser Indiana Jones. Por eso. Claro, ¿no? Es que si te colgás del tren de la fama y seguís en el tren, va, y si no, a la droga. Te pido por favor que hagas amigos. Sí. Mi pobre angelito. Te voy a cagar a pedos al aire. Este. No hablemos si de los protagonistas de blanco y negro atrás. Este, sí, no, no hablemos, por favor. No, por favor. Different Strokes, tremendo, pero no. Este, bueno, cuarta película. Sí. Y acá es medio raro porque a simple vista no parece una película romántica, pero lo que mueve todo realmente es el amor y es Casi Famosos. No sé si la vieron, Almost Famous, no, con Kate Hudson, un pibito que no me acuerdo cómo se llama, y otro chabón, No, iba a decir, es la del pibe que es jornalista de una banda, ¿no? Que es como... Claro, es así. Es la historia de un pibe que él quiere ser periodista, quiere escribir en Rolling Stones, y le gusta mucho una banda que se llama Stillwater. Ah, sí, la vi. Sí, bueno, tremenda película. Que tiene la escena que la rubia está como en el concierto, sí. muy buena cuando lo desfloran al pibe, es tremendo, gran escena, sí, este, sí. Muy lisérgica. Uf, y bueno, era una época, eran los 70, 60, donde bueno, el ácido y las drogas estaban por mayor, haciendo estragos, sí, y también delicias. Bueno, básicamente, estragos, sí, obviamente, las delicias de la nona. Un programa hecho con drogas. Bueno, entonces básicamente es la historia de este pibe que quiere escribir en Rolling Stones. Un día quiere ir, se quiere meter como en el recital de una de estas bandas, de esta banda Stillwater, y medio que no le niegan la entrada, bla, bla, bla, se los cruza a ellos, porque antes igual se había cruzado con las groupies, donde ahí conoce a una de las protagonistas, que nunca se sabe el nombre, solamente el apodo, Penny Lane. Y bueno, ahí se los cruza a ellos, le tira un par de datos y ellos lo invitan a pasar. Y ese es como el detonante. Ahí se encuentra con las groupies, con los managers, con las bandas, con todos los entretelones de lo que él realmente amaba. Pero lo que siempre lo mueve ahí no es la música. Él quería encontrar a esta piba, Kate Hudson, y verla y conquistarla, aunque había una diferencia de edad, de todo, porque ella precisamente estaba con el cantante de la banda, bla, bla, bla. Hay todo un triángulo amoroso muy copado. Se trata de música. Una pija entre dos, igual. Bueno, hay grandes escenas, muy buena música, muy buenas actuaciones. Sí, máximas de Ale. Alejandro la Regina. A veces. Futuro a veces, abogado. Futuro abogado. Ahora, si quiero decir. Después, donde entra uno, entran dos. Claro. Yo le digo al jurado. Si Dios quiere, antes del 20 de julio, soy abogado. Vamos. Así que vamos a meterle un aplauso de ánimo, por favor, para que no se haga nada. Por favor, bueno, que no repruebe nada. Después te paso un par de páginas donde hay de esos videos donde entra una, entran dos también. Perfecto. Pues, DP. Igual lo tengo un par en favoritos también. Vamos a hacer un bloque íntegro por mucho. Bueno, tercera película de mi ranking, un peliculón también que tiene mucho que ver con la música, que es Alta Fidelidad, High Fidelity, protagonizada por John Cusack. Pensé que era de Philips la película. Bueno, está igual, estuvo bien. Estuvo bien. Sí, sí. Bueno, este tipo corta con su actual mujer, con su actual pareja, y de repente se hace una simple pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Dónde me fue mal? Por lo tanto, empieza a agarrar como su agenda y a recorrer toda su sex. Y empieza a llamar a la segunda leche: ¿por qué cortamos? ¿Qué pasó? Entonces la visita, bla, bla, bla. Tiene un estilo muy copado que le habla a la cámara. Se rompe como esa cuarta pared. Claro. Entonces, no sabes, es como medio raro eso de que el tipo le está hablando. Mientras él le va haciendo un cassette, como una mixtape, que algo que a vos te gustaría mucho, ¿no? Eso, sí. Te recomiendo que veas esa película. Como la versión seria de La Sex de mi Novio, digamos. Viste que tiene que ver con la libreta. Es otra comedia romántica. Claro. Algo que me quedó de la otra vez, Garpa, una mixtape con la canción de Star Wars. Tipo que es. ¡Chané! ¡Chané! ¿No? ¿Puedes decir si le regalas a una chica? Cuando digo chané, ya le hizo un movimiento de pélvico. Sí, pélvico hacia adelante. Pero es esas pocas personas que uno le dicen: ¿qué escuchas para coger Aerosmith? No, tipo Coldplay. No, no, el tema de Star Wars, pero el de la marcha imperial. Chirlo. Porque con la marcha imperial es tipo Jesús, chirlo la cola. Muévemela con la fuerza, Sale del baño en bata con ese tema. Esperá que te voy a escupir miniclones en la cara. No, roja. No, rompa la mierda. Escuchá como hace el sable. Sería sable de carne. Sería un force shop. El mid-saber. Force shop. Qué buena la que tiró Chaco. Me gusta más agresivo, dale gripa a la tola. The Blow Force. Qué hijo de puta. No te vas al lado oscuro, te vas al lado marrón. No, volvamos. Estamos en el bloque romántico. Sí. Todavía no llegamos al bloque porno. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar? Lore no entiende nada. La del marrón no entendí. Bueno. Sí. Menos mal. Hay muchos hinchas de Platense escuchando. Bueno, Alta Fidelidad entonces se encuentra con estas mujeres, con todas sus ex. Aparecen, hay varios, no cameos, sino bueno, de las exas en actrices conocidas. Catherine Zeta-Jones es una de ellas. Muy perra, está aparte una muy hija de puta. Nada, bueno, la historia va transcurriendo así, no se las quiero spoilear. Tiene una de las grandes escenas que se han hecho muchos gifs con Jack Black. No lo voy a decir ahora, pero Jack Black ahí la rompe, la descose, canta, hace todo. Porque ellos además, a ver, tiene que ver mucho con la música, porque él tiene una tienda de discos, vende todos vinilos, o sea, música más de otros años, más vintage quizás. Y nada, es brillante, para mí me encanta. Segunda película, que esta durante muchos años fue mi primera película, pero ahora bajó, Realmente Amor, Love Actually. Esa película de las películas que más dan en el cable, porque la dan en todos los canales posibles. Sí, sí, sí. Es buenísimo eso. Igual un saludo a los de Cine Canal, la concha de su madre. Sí, pasan todo doblado. Está bien, si quieren que nos pasemos al HD, díganlo. Porque en realidad claro, hacen esto para eso nomás. Porque el HD puede seleccionar lo que querés de idioma, subtítulo, lo que sea. Y acá no. Así que váyanse a cagar. Guillo está chocho con HD. No, pues no tengo HD, lamentablemente. Pero sí, estaría. Pero estuvo bien el chiste. Claro. Bueno, Realmente Amor, básicamente es una película inglesa, lo cual para en mi caso le suma. Hay un montón de actores conocidos. Es increíble. Colin Firth, ganador de un Oscar recientemente, Hugh Grant, Keira Knightley y muchos más. Liam Neeson, Emma, Alan Rickman. Emma, no sé, bueno, ¿cómo se llama la vieja esta? Emma Thompson. Alan Rickman, obviamente, el profesor Snape. Profesor Snape, sí. Malísimo, el chiste, malísimo. Ese sí que no te lo banco. El de Phillips estuvo bien, pero este no. Emma Thompson, no, malísimo. Bueno, la historia transcurre como unas semanas antes de Navidad y son pequeñas como historias de amor que se van entrelazando todas. Y así que nada, no es que tiene como una trama definida. Quizás es eso, sí. Como todos tratan de pasar la Navidad con alguien, como van buscando eso. Aparte, no son todas historias de amor, sino que está la historia también del tipo este que canta. Obviamente. Sí, Bill Nighy es un genio. También está el pibito. El pibito, claro. Yankee, cuando termina de tocar. Bueno. Ya la vieron todos porque todos saben cuál es, está mucho en el cable. Hay muchísimas razones por las cuales verla, actuaciones, historias. Tiene una de las también grandes escenas románticas de la historia, que es cuando un pibe le toca el timbre ahí a Keira Knightley y está con los carteles y no le dice nada, pero va pasando cartelito por cartelito. Esa y está todo escrito. Escenas galácticas, en un día lo hacen, no sé qué pasará. Probablemente los escupan en la igual, cara. Y le digan qué pelotudo que sos. No es, sin embargo, como le gustan las mixtapes y las cosas cursi, le va a decir que sí. No, eso está bueno. Quiero decir que a veces no pasa esas cosas que uno pone tipo camino de pétalos de rosa y puede no coger después, ¿eh? Sí, sí. Quiero que lo sepan. Quiero que lo sepan a ciencia cierta, aparte. Como una experiencia personal. Claramente, bueno, para cerrar, una película que no necesita introducción, que es mi número uno, es la película romántica más grosa de todos los tiempos, 500 días con ella, gracias Chahu por spoilearlo. Gracias. Igual, todos sabíamos. Ya la comentamos como tres veces acá, cuando la viste vos, cuando la vi yo. No es que spoileé algo que era obvio. Es como fue como mi Gotti del año pasado. Que era más efecto, claro, ya todos lo sabíamos. Fue a las salidas con Dalmiro hablando de la película. Archón diciendo: mi vida es una garcha. Te abrazo con Guillo. Le mando un saludo a Dalmiro. Ese team de los bohemios, tipo Archa, Guillo, Dal, es tipo venir. Escucharlos, tipo en el whisky, Sabina de fondo. Lo nuestro duro. Me dicen: lo que duran dos peces de hielo en un whisky. Somos un sketch de Capusotto personificado. Nada, no necesito introducción. Zoe de Chanel es el amor de mi vida. Tiene una gran escena, Expectations Reality, que es la vida misma. Es muy buena. La vida misma. Eso es muy bueno. Es tremenda, es muy dura. Muy perra la mía en ese momento. Es una hija de puta ella, pero así la vida. Es una película realista sobre el amor. Pero así la vida. ¿Pero por qué? ¿Qué cosa? Así son ustedes, le dicen. No. Así son ustedes. La bronca, claro. Te doy el pie. ¡Otra vez ocupís! Hacer que te pido que te acerques bien al micrófono. Te puedo preguntar una opinión. ¿Viste definitivamente tal vez? Muy buena película. Gracias. No entra en el top 5, obviamente. Ryan Reynolds está muy bien. Y está muy bien. Había ahí el Breslin. Es la pibita. Poro, pues ya la. No la tengo, la tengo. ¿Cómo es la de Little Miss Sunshine y la de eso? ¡Che! ¡Vamos! ¡Listo! La mejor Presley desde Elvis Presley. Para. Artista que es igual. Muy bien. Definitely Maybe es una muy buena película. Me gustan los saltos en el tiempo, cómo se cuenta. Aparte, brevemente, es una pibita que quiere saber cómo su padre se conocieron, y el chabón, para hacerlo más entretenido, no le dice, le cuenta su historia de amor con tres mujeres y no le dice cuál es realmente su madre. Ella tiene que adivinarlo. Aparece esta piba, Anna Fisher, que como la adivina quién, pero con el ADN. Claro. Perdón. Sí. Alan Fisher, que es una pelirrojita, que es una bomba. Nada, véanla, es muy buena, definitivamente tal vez. La estaban dando en Cinecanal a pleno, pero ahora la dan doblada. Así que la comen doblada. Pasamos entonces. Bueno, ranking de galanes. Sí, hice un ranking de galanes. Galanes de cabotaje. Si vos ¿no? Ponerle onda. ¡Oh! apretó. Te apuró. Listo, salimos. Eso te, te apuró como. No, no, le salió cancha, le salió como, grande adentro. Como no, a los Scorpion, Scorpion le dice pongan huevo, le dijo. Hay que ponerle huevo a este ranking, ¿eh? Negrión, los micrófonos. No, vamos con eso. Bueno, yo hice un ranking de los galanes, desde Arnaldo André hasta. No, igual traté de resumirlo más o menos para que. Muy para bien. Ver un punto de vista. Los míos, ¿no? Lo que me gustan a mí, más o menos. Y bueno, es que sí, cuando dijiste Arnaldo André me di cuenta. Le dijimos ranking de galanes y tipo trajo de tipo de paraguayo. Sí, André, no bien. Trajo tipo el de la mansión. Trajo el paraguas, el que te hago la tola. Sí, obvio. Yo sabía. Me encanta que entre cuando la Noe, me encanta. Es que siempre hace lo mismo, ¿no? Estamos online, Marce, sí. Y ahora me pregunta algo que no sé, seguro. Marce. Son galanes de trata de blanca. Efecto Sarrando. Efecto Sarrando. Hola. Es el efecto. Me encanta cuando Marce entra en el Sarrando. El round. No, pará. Contanos el round. Bueno, los 10 galanes de las telenovelas para mí en actuación. Son. Y los nominados son. Pam, pam, pam, pam, pam. Número 10. Arnaldo André. Amo y señor. 1984. Ninguno había nacido. Él sí. Yo sí. Él también. Yo sí. Él también. Yo sí. Boru también. Él también. No, Dami no. Boru, Dami no. No te confundas con Boru. No tiene la edad que parece. Claro. Bueno, Boru, hoy me afeité, parezco de 15. Sí. Que fue cuando le pegaba los cachetazos a Luisa Culioc. Sí, muy bien. Pero al final, Luisa, ¿sí o no? ¿Culió o no culió? Fue buenísimo. Sí, fue buenísimo, dice el chaval. Luisa culió o no culió. No. Muy bien, muy bien. Fue muy bueno. Ah, claro, y el del ADN nadie me lo festeja, ¿no? Ocho personas fijas. No, tampoco. En el puesto número 9 está Raúl Taibo con una voz en el teléfono. En el teléfono. Sí. 1990. Qué grosso el tema de del de Paz Martínez. Es Paz Martínez. Yo la tengo cantada por Miranda. ¿Por qué sabes esas cosas tipo Paz Martínez, Machito Ponce? ¿Sabes? Unos gatos de color al pedo. ¿Viste? Tipo, no, el de que viene National Geographic me lo voy a borrar, pero es como, Machito es como, Ponce. Es como el anti-wiki de Legan, digamos. Sí, una cosa sí. así. Bueno, nuestro número. Bueno, siete. Después el número 13 es Gustavo Bermúdez, sí. Que, sí. Dice, que hizo novela con Nano, Antonella, el patrón de la derecha. Bueno, quiero sonano con la horca. Con la horca y Araceli. Muy buena. Araceli era muda. Era muda. Nunca dijo nada. Yo creo que debo ser de las únicas personas que vio Shake y le gustó, boludo. No lo vi. Sí, porque pero hacía como de jeque árabe. Sí, era cualquiera, pero. Yo me acuerdo. Después, como no garpó, hicieron como que se salteaba una generación. ¿Ya y los hijos estaban en Argentina. ¿Muchas novelas? Yo veía muchas novelas, sí. Sí, cuando estaba el pedo, como sí, yo estudiaba rápido en la secundaria, estudiaba la, cuando volvía, leía todo y me entendía todo, me ponía bueno, a boludear. Me ponía a boludear y bueno, y sí, no tenía nada que ver y me ponía a ver novelas. Talía, Cabecita. No había Cabecita, tanta gran valor. En la que me enganché con Rubí, qué buena que era, boludo. Era mala Rubí, el final le tiran ácido en la cara y tipo la historia continúa con la hija que también está buenísima. Era una mina que estaba buena que como enganchaba al marido, no importa. Gran novela, buenísima. La pueden buscar, miren nada. ¿En Cuevana? En el 7 está Gabriel Corrado. Ahí la va. ¡Es el ídolo del Chaco! Perla Negra. ¡Un grosso! Sí, Perla Negra. Luna Salvaje. Sí. Luna Salvaje yo la veía porque iba al colegio. Sí. Máximo Corazón. También. Máximo Corazón. Yo ya trabajaba ahí. Máximo Corazón. Yo ya trabajaba ahí. Bueno, con Marral les enseña Lo Paso, la mejor novela del mundo. ¡Ah, no! Creo que descubrimos Chaco es un gran conocedor de novelas latinas. Entró en calor, Chaco, se saludó la camisa. No, cuando hablan de Corrado, se te pone venosa. A ver, no, o sea, es el Green Ranger. Lo que es, lo que Tommy representa para Ale, Gabriel Corrado es para vos. Corrado, a ver, Corrado tiene lo que, o sea, es el tipo de con la facha gana, no hace falta ser mal actor, porque es horrible actuando, es de sí, terror. Sí. Bueno, pero sí, con la facha gana y ya está, la tiene re larga, ya está. Que sí. De los que no sé por qué tengo un sentimiento de que van a venir todos de ese tipo, de los que sí, no saben ser. Actuar. Sí. Sí. Puede ser. Igual te digo. Vez. Acá va, creo que estás evidenciando tu edad, porque ya tiraste como clásicos. Tom, claro. Gabriel Corrado. Hay mucho marzo en el calendario. Gabriel Corrado es top 3. No, pero arranqué de los más viejos a los más nuevos. Muy bien, muy bien. muy bien, muy bien. O sea, no es que los que vienen ahora te gustan más que los antes o quizás el que le gustaba. Le deben gustar los niños. Para lo último, decir tu preferido. Justin Bieber. Pero como actúa o como trabaja. No, si le entras a la venosa del pibe. ¿Cuál te dice? Con Poruchito seguramente la favorita es Muñeca Brava, ¿o no? Sí, bueno, gran novela Muñeca Brava. La puse. Sí, muy bien. Sí, ¿tú la pusiste? La puse. La pusiste. Bien, Nove. Con razón está de buen humor. Bueno, sale. Bueno, vamos. Yo hace rato que no, pero no importa, vamos. Próximo galán. Puesto número 6. Facundo Arana hizo Muñeca Brava. Padre Coraje. Y Vida Robada, que para mí fue la mejor. Aparte, Facundo Arana es como Chajo, viste que es muy bueno el pibe. Tipo, hace todo. Es bueno. Lanza paracaídas para salvar a MacGyver. Es el MacGyver argentino. Aparece un helicóptero y dice: hay que salvar a dos pibes. Es el Sawyer argentino. Es fachero, es bueno, es de Greenpeace, tiene todo. Como que tengo ganas de tirarle la goma. Hay un dato. Hoy estás con ese temita. Hay un dato. Tanto Gabriel Corrado como el señor han trabajado en Chiquitas también de galanes. Sí, sí, señor. Que viene ahí top 10 donde tiré una. Coincide. Gran novela. La presentación ahí en Atelier Oliveiro está como para entrar. Victoria Oneto. Sí. ¡Oh! Gabriela Sari, boludo. La otra, la amiga, la buscaba. La escena de. La escena de Victoria Oneto de la película de ellos dos. De Chicos Ricos. De. ¿Cómo? No. Lidia Lamesón. No te la acepto. ¿Cómo venís a la veterana? La Gil. ¿Vos te gusta la veterana? La Gil. Ya la metíamos, ¿viste? Por un chiste diciendo muñeca ahora. Ya sujeto de. La Suki. Decíale. No, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se llama la película de Mariano Martínez y Echarri? Y Echarri. Peligrosa obsesión. Peligrosa obsesión. Yo la fui a la del cine. Malísima. La parte. Con 3.000 la peor. La parte que. La parte de Victoria Oneto. Que tipo le meten. Que está tipo como le dice. No, qué hormiguitas, no sé qué. Como que. Esa escena, tipo, la grabé y la pasé tipo un año por la cama, tipo, así, tipo, dándole el sucundrule mágico. ¿Qué pasó con las hormiguitas? Pues no me acuerdo, pero la punta es que... Le tira miel y hormigas que te comen. Seguí el ranking porque me calenté un poco. Está como medio en bata ella. Bueno, dale. Pablo Echarri, que a mí particularmente no me gusta. Es una piedra. No, es malísimo. Es feo. Para mí es malísimo. Y encima actúa como el culo. Es feo. Claro. Pero tiene caspa. A ver, Chajo, ¿cuál es lindo para vos ponerle? Gabriel Corrado. Gabriel Corrado. Es el galán, es Gabriel Corrado. ¿Qué parentesco ven Gabriel Corrado con Batistuta? Son los dos soretes, los dos con Cheto, los dos vienen en Gandris, en campo, son dos soretes. Los dos lo gritaban, eso está buen humor. No. Ninguno de los dos festejaba los goles cuando lo hacía otro. Eso. Cuando él hacía los goles había que festejarlo. Cuando hacía los goles otro, él pasaba caminando como nada. Vamos, sigamos. Bueno, a mí me gusta mucho Joaquín Furriel, así que lo puse. Joaquín Furriel. Sí. A mí me re gusta mal. Sí, yo lo vi aparte. No también. Dije, hola, Joaquín. Claro. El que hacía de malo en Montecristo. En Montecristo. Hola, Montecristo. Sí. Muy bueno, Montecristo. El momento que cae el chabón con Carmina Burana de fondo. Sí. Volví, hijo de puta, le dice. Es una escena gloriosa. Muy buena y tipo, ni te cuento la que nunca se estrenó, la de Chayanne que iba a ser un vampiro. Esa le va a romper. Mírenla. Otra que Crepúsculo. Miren, está el trailer que Chayanne es un vampiro. Sí, miren, muy buena. Nunca salió la de Es que se dieron cuenta. Dijeron, che, Chayanne vampiro, nos fuimos a la mierda. Sí, pero se equivocaron de tiempo, ¿no? Se equivocaron de tiempo, boludo. La sacaban ahora y su golazo. Pará, pero, o sea, te mordía, te transformaba en vampiro y aparte te volvías tipo cubano. Oye, chico, que te voy a robar la menstruación. Me acuerdo que tirás el pasito. Una cosa, volviendo a estos Montecristo, a estas novelas, como dice, creo que las novelas de Charry, o sea, tienen protagonistas que son medio que Charry, pero los villanos, Lito Cruz ahora está y Oscar Ferreiro, sí, más. Che, vean el elegido. Perdón, Fabián Vena. Sí. Fabián Vena también. La otra nena. Es buenísimo. La... Los villanos de los mejores de las novelas esas. Yo sigo esperando que me editen el capo. Dos semanas. Bueno, que duró 12. Puesto número 1. No, es el puesto número 3. Dale. Mariano Martínez, que hizo las nenas campeones y valientes. Pásalo. Pero a mí me gusta. No hay buena onda con Mariano. Bueno, Cabré. Peor. No me gusta. Cabré siempre hago el mismo papel. Cabrito. Cabré hizo la película Fuga de Cerebros. Es la única buena. Buenísima. Y bueno. Pásalo. Bueno, te amo, no, Gonzalo Heredia. No, no, bueno, sí. Listo. Le gusta. Bueno, le despedimos a Noé. Gracias. Marce, anda, cortá la grabación. Che, la despedimos a Noé, que es su última participación en el juego. Bueno, o sea, justo, cierre temporada. Igual no digan nada porque esta parte va a salir editada. No va a salir porque no va a salir. Bueno, entonces vamos al corte y el próximo bloque, Nintendero. Que Nintendero, no, Nintendero. Lean y Chajo hacen su blog. Lee los pies. Hay personas que reciben cadena perpetua. A otros les toca hablar de Nintendo. Lean. Artista exclusivo de Así se pasa el Boss. Bueno, como dije, vienen los nintenderos, sí. Chahu preparó un ranking que lo toca muy de cerca. Hay una, ¿no?, persona en el mundo del cine que te en la última, el último héroe de acción que tenemos, así de los clásicos de la época de Schwarzenegger, de la época, que es el señor Steven Seagal. Que sigue haciendo películas. Que sigue haciendo, verdad, películas, que está gordo, no me policía? Importa, es un grosso. Claro. Y es policía. Sí, vamos a aclarar. Mira el reality. Es muy grosso. Bueno. Es muy grosso. Sí, es muy facho. Porque le pega a los negros. Le pega a los negros y tira filosofía. Es un capo. Aguanten los cacos, dice. Tyson. Bueno, en realidad, Steven. A ver, hay una cosa. Muchos me dicen, tú estás la película de Steven Seagal, te dice ese. A ver, hay una premisa que vos tenés que entender antes de ver una película de Steven Seagal. El tipo es el capanga, nadie le va a poder tocar el culo, lo drogan, lo atan, el tipo al final se va a escapar, va a metabolizar las drogas en 5 segundos. Pelea, arrodillado. Sí, y los va a matar a todos. Y siempre va a matar a todos. Y siempre va a matar a todos. Nunca. Entonces, van a matar a Steven Seagal. Nunca. Digamos. Así que, con esa premisa, si vos... Salvo en una, en esa... Que actúa 2 segundos, que está en un avión y como que se despresuriza el avión y muere. Claro, ahora voy a explicar un poco eso. Pero ahí fue un cameo. Claro. Porque yo caí, pensé que era Steven Seagal. Pero no es lo que parece. Voy a explicar cómo se escapó. Claro, no. A ver, el ranking es de películas de Steven Seagal, diciendo que son películas en las que él es el protagonista y en las que él es el capanga, que no lo puede matar nadie. O sea, que no está ni Machete, por ejemplo, ¿sí? O esas películas en las que él hace una aparición que es cósmica. Qué puto, cuando lo matan es genial. Bueno, son ocho, ¿no? No hice 10, lo vamos a hacer bastante rápido. Igual tenías para elegir, ¿eh? Sí, su frase es te mataré, o lo mataré siempre. Acorté bastante. Infierno bajo fuego del año 97. Ese tipo encarna un tipo de protección ambiental que tiene que enfrentarse contra mafiosos que están tirando. Va a un pueblo a investigar a ver qué onda. El Capitán Planeta. Es muy buena. Es muy buena. Pará, la escena que defiende al indio borracho. Es muy bueno. Que le dice, si no me tocaste, pego. Le saca la mano y le mete una trompada. El Capitán Planeta es. Es muy bueno. Que el malo es Michael Caine. Claro, bueno, el malo es Michael Caine. Es verdad. Bueno, 7. Una película del año 2007. La película es Justicia Urbana, Urban Justice. ¿Vos te la habías bajado hace poco una vez? No me acuerdo. No, yo me creo que es Steven Seagal contra los vampiros. No, bueno, esa es malísima. No, es una mezcla de Left 4 Dead con Crepúsculo con Steven Seagal. Contra la oscuridad de la película. Sí, la vi. No, malísima. Siempre Steven Seagal contra algo. Contra los vampiros. Contra la sex de la chica de su sueño. Sí. No, pero siempre lo cuento, es genial. Es 5 veces la escena calcada de Steven Seagal trotando por un pasillo, viene un vampiro y le hace... Lo corta con la espada y sigue corriendo. 5 veces la misma escena, boludo. Hicieron copy-paste. Es malísima. Esta película le encarga un ex policía que le matan al hijo y tiene que ir al barrio a buscar quién lo mató y hacerlo mierda. Ya justo a la película hace lo mismo. Es un agente de la policía ambiental que tiene un hijo. Lo bueno es que el chabón entra al barrio, lo miran todos de rojo como diciendo, ¿quién es este pete? Y claro, y todos lo miran de rojo, le tienen bronca y les rompe el culo a todos. Es un grosso. Bueno, obvio. Es el fanboy de Steven Seagal. Galáctico. 2000, una película, la número 6, Marked for Death. Marcado para la muerte. Es una película del 1990 cuando él todavía era flaco. ¡Sí! La del jamaiquino. ¡Sí! Es buenísimo, los gemelos jamaiquinos. Qué buena película, boludo. Bueno, en realidad. Es buenísimo. Él es un agente de la DEA. Smoke. Que vuelve. Tenés esa película. Dale. Marcado para la muerte, boludo. Así. Es la película antigua. Ya desde el nombre. La pido la de los gemelos jamaiquinos, ¿no? Vas al video que y le decís, che, tenés la de los gemelos jamaiquinos. Ya te traigo lo tuyo. Sí. Y te tiran una bolsa, como cuando. Dami, contala, por favor. La anécdota del kiosco. Sí. Bueno, era un viernes a la noche y yo tenía que ir a bailar. No había cenado, eran las 11 de la noche. Esperando el bondi, camino a San Miguel. Uf. Tenía una lija que no podía más. Y yo dije, el bondi no viene más. Hay un kiosco, qué buena idea. Voy a comprar algo para comer mientras espero el bondi. Llego al kiosco, me atiende el moncho. Le digo, hola, sí, ¿me das unas pepas? A lo que el moncho me responde, no me queda más, riéndose. Yo le digo, pero si están en el molecito. ¡Ah, las galletitas! Que... A lo que el chabón va, me da el paquete y me dice, tomá, te las regalo, pero no digas nada. ¿Listo? Bueno, dale. Y yo me quedo con un paquete de galletitas esperando el bondi tranqui. Te compró con las pepas. ¡A por! Buenísimo. Bueno, era todo Steven Seagal. Justamente. Ponele, dame a Steven Seagal, le rompe el boliche. Sí, le rompe, sí. Le rompe el lugar. ¿Qué hay droga? Agente ambiental. Taser. Sí, Taser. Ok. Bueno, este. ¿Vos decís que Steven Seagal sería bienvenido en Buenos Aires? Sí, por supuesto. Sí, vos sos bienvenido. Steven Seagal, amigo, aplaude. Claro, más que Seagal. Estaría en la foto, todo en afiche, genial. Sí, ahí en Constitución, ¿sabés cuántas escenas del vampiro haciendo el corte, ¿sabes? Claro. Bueno, no, es como decía, es teniendo relación con las drogas, es un agente de la DEA que, bueno, en realidad encuentra toda una red de. El tipo se quiere retirar, pero el jamaiquino no lo deja. Así que... Siempre todos los héroes de acción se quieren retirar. Basta ese cliché, basta, por favor. No, al final. En el 90, 90 era normal. Pues, la pelea final de la película es galáctica. Pero la pelea. ¿Vos viste la escena final que se nota que es un muñeco y que él lo sostiene con otra mano? Es muy buena, boludo. Bueno, el año 2008, película Pistol Whip, que acá se tradujo como Deudas de Juego. ¿Deudas de Juego? Está gordo, ¿no? Ahí. Sí, está gordo. Es la que me contaste, la de que le mete el uppercut. Le mete el uppercut. Hay dos escenas increíbles en la película. ¿Es la de la Molotov? Él lo que tiene... Él es... Mira, yo te voy a traducir textual. Es un ex policía expulsado de la fuerza. Sí. Separado de la esposa, con una relación distante con su hija y con problemas con el juego. ¡Ah, la mierda! Ah, bueno. Son todas sus películas juntas, claro. No. Claro. No. Y es un agente especial del ambiental. Lo contrata este tipo de Lance Erickson, que hace. Tenía la serie de Millennium. Este tipo sí, de. Sí, sí, sí, sí, sí. Lo contrata para matar mafiosos. Los mata, mirá. Y les paga el tipo. Menos mal. Así que bueno, resulta que hay dos escenas que son increíbles. Una tiene que matar a un chino. Entra, están los secuaces del chino jugando póker. Hay un tipo que es el contacto que tiene la de adentro. Le dice, vení que yo te hago pasar. Le dice, metete en la partida de póker. Entonces el tipo, están todos sentados, le dice, ¿puedo jugar? Le dice el tipo que está sentado. Sí. Se agacha, le mete un crow de derecha. Y ahí empieza ya el quilombo. Así es el final de la película. Disculpa, flaco, ¿estás haciendo la cola vos? y tiene el mejor final de película. Que no es que lo voy a spoilear, pero me encanta porque no voy a decir quién es el malo ni nada. Pero es spoiler. Dale, chavo. No se ve por la historia película. lo agarra el chabón, está casi muerto. Ya lo cagó a tiro 5 veces, le tiró 4 tiros. Que el tipo está ahí casi muerto, qué sé yo. Lo mira, lo levanta y le dice: ¿querés ser cremado o enterrado? Le dice así. Y el tipo le dice: enterrado, viste, está ahí. Entonces el chabón, ¿qué hace? Lo agarra, lo mete adentro de un auto. Le empieza a tirar, lo prende fuego, el auto explota, mira a la cámara y dice: vas a ser cremado, hijo de puta. Ahí me paro de scorching champán ahí. De scorching champán. Bueno, la boca, la no puede faltar Steven Seagal en The Expendables 2. Bueno, puesto número 4, Exit Wounds, que es Red de Corrupción, una película del 2001. La de los negros. La de, claro, la de los negros que está Iván Méndez. La de los negros. La de los negros. La de los chinos, boludo. Déjame adivinar, es policía internacional y patronija. Está, es Eva Méndez, trabaja también en la película. Y bueno, el tipo es un policía que no sigue las reglas. Entonces hace lo que se le canta el culo. Y es como que... No, porque es muy bueno el principio de la película. Porque al principio de la película hay unos terroristas que quieren matar al vicepresidente. Y al chabón le dice, tenés que ir para allá. No, no, no, porque lo van a matar. Y se caga en todas las órdenes que le dan, lo salva al vicepresidente. Pero ¿qué pasa? Como desobedeció las órdenes, lo mandan a un distrito, al distrito más... Al peor. Al peor de la ciudad, digamos, ¿por qué? Yo soy vicepresidente. Ah, pero no, desobedeciste órdenes. Así que te vas para allá castigado. Yankee pelotudo. Pelotudo. Muy bueno. Así que bueno, no, genial película. Vamos a pasar ya a las últimas tres, que son, creo que, las películas de Steven Seagal. La tercera película. Más te vale, hijo de puta. Estás emocionadísimo. ¿Ya vienen las buenas? Nunca lo había hecho así. Sí. Son todas buenas. En el 2000, salvo con Star Trek, México, en Final Unity. Mira. ¡No! ¡Mira! ¡Lo quise callar! Ya está. No, voy a hablar de lo que sería la película más conocida de él, que es como empezó, que es Above the Law, que es Nico. Sí. En la puesta número 3 del año 1988. Digamos que él en realidad es como que un experto en artes marciales que, bueno, tuvo un problema en Vietnam, vino acá a Chicago a hacerse de policía y parece que, bueno... Siempre es policía, le matan a la hija. Sí, no. La mejor escena cuando va a rescatar a la prima, sí. Que la prima está con el chavo. Menos mal. Muy buena. Tiene escenas muy Rocky en realidad el tipo. Sí. Cuando matan al cura, viste, unas cosas. Tiene escenas muy Rocky. Tiene escenas muy Rocky cuando matan al cura. matan al cura. Pero el tipo es italiano, viste, pobre como cura, presidente italiano, una cosa es muy así. Buena, es muy buena, igual es muy buena. Sí. Y bueno, y justamente lo que pasa es que el tipo, como está metido como en un. Hay un tipo que se la juró en Vietnam, dice, vos sos un hijo de puta, y si vos le tratás mal a los prisioneros de guerra. Parece que está detrás de todo un quilombo también en el departamento de policía, así que. Y ponen en peligro a la esposa de él, así que peliculón. Mil año, todavía. Esta película es la primera que hizo, así que se yo siempre, conocer. Siempre que voy un bautismo, me imagino que va a pasar lo de ahí, que se va a armar un quilombo, bro. Sí. ¿Para cuándo va a ser una película que es un policía rebelde? ¿Alguna vez la va a hacer? No. Todavía no le sale bien, me parece. Bueno, la estoy intentando. Bueno. Segunda película, la el número 2, bueno, Alerta Max. ¡Che! Que es la película en la que él es el cocinero. El cocinero. Sí, pero un ex marín. Era un ex marín. Era el más grosso de ahí. De ser cocinero, ¿no? Claro, esa ex marina cocinero. Esa película la tiene que pasar en el instituto cada vez que uno entra. Es un, si cuando hace, puede ser así. Cuando hace la bomba con el aerosol y el microondas, boludo. Es un ex cocinero, es un ex cocinero que es un ex marín. Y bueno, está en un barco. Siempre es un ex algo. Escucha. Porque vos escuchás esto. El chabón. Encima que se da cuenta que el malo es malo porque le escupe la sopa. O sea, el tipo es especialista en casi todo. En la review que yo me fijé, dice, era experto en artes marciales, armas, tácticas y explosivos. No. Estaba cocinando en el barco, ¿viste? Tortillas de papa. Me parece que se me quemaron un poco las tostadas. Tipo que era una bomba. Así que bueno, no, tiene que desbaratar una red de terroristas que está en el barco que quieren agarrar las bombas nucleares. Está Miss Marzo, ¿no? Está Erika Línea, claro, de Baywatch. La chica de Baywatch. La full, ¿sabes? Buenísima. Bueno, entonces. Última, la película número 1, bueno, es la que más me gustó, Alerta Máxima 2. Es la del tren, la segunda, sí, la del tren, sí. No, me gustó más esa vida. No, estaba cantando bien en el tren. ¿Cuál decías vos? Pensé que era difícil de matar. No me gustó. ¿No? No me gustó. Sí, la Hard to Kill, no. Difícil de matar. No me gustó. Cae en coma y vuelve 8 años después. Tú no sabes lo mejor, acá, sí, me acuerdo. ¿Qué estaba haciendo en el tren ahora? ¿Estaba pintando? Lleva a la sobrina de vacaciones. Que está el negro. O sea, y se le murió el hermano. Hay un negro. Y también el hermano. Y la lleva de vacaciones. Y justo se toman un tren en lo que un tipo que había diseñado un arma, que es un satélite mágico, toma el tren para... Claro, no. Un arma en el espacio, que aparte en un satélite. Es el tipo menos villano del mundo, porque es como un Bob Patiño, pero sí, carne y hueso, es igual, boludo. Toma el tren este y bueno, toma el control del satélite y justamente la joda era que con el tren en movimiento no podían detectar dónde estaba. Entonces era la onda. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ramparle el culo a todos, parar el tren para detectar dónde están, ¿viste? Es coso. Y es nadie fue a la estación siguiente. No. Che, el tren salió de acá. Desviaban el tren, además. Sí, desviaban el tren, entonces una cosa media cósmica. Bueno. Creo que fue la... Tomaban el Sarmiento. El primero de un tren fue la primera. Tan random que no sé dónde está. La primera vez que Steven Seagal volvió a hacer el papel, otro papel, repitió papel. Y había otra vez más entre dos películas, un poco más adelante. No, pues sí. Pero digamos, el mismo personaje. Es tipo Nico 1, 2, 3, 4, 5. Gross Steven Seagal. Ex cocinero marino 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ex policía 4. Ex policía 5. Vean estas películas porque son cósmicas. Bueno, Steven Seagal, bueno, el ex. Bueno, y ahora pasamos al ranking de Lean. Que también de la indignación. Cuando Guillo subió el podcast pasado, Chajo le dijo, che, Lean, cuando puedas subir la intro, qué sé yo. Y peló intro y dijo, che, yo hice el ranking. Y tiró un spoiler gigante. Yo no lo vi, yo lo vi. Yo sí lo vi. Así que bueno, Lean, tu momento. Bueno. Vamos a meterle la parte de gamer al programa. Sí. Es un ratito igual, no tiene mucho. Vamos a hablar de las peores, un bloc de hojas gigantes la mano. Peores películas basadas en videojuegos. Sí. No adaptaciones, porque las adaptaciones. No te costó, bueno, mucho igual hacerlo. No, en realidad me costó. Claro, claro, claro, para elegir las malas. Una me cosa costó y tuve que ver varias. La puta que los parió. Así que. Ese vos para Mortal Kombat. No, esa. La 2, boludo. 114 personajes en una hora y media. Sí, sí, sí. Reptil, chachos, muere. Bueno, no se spoileen. No fue spoileen, uno, pero spoileen, casi. No sean chajos. Claro, boludo. No digan nada. Chajú. Bueno, vamos a empezar con una película basada en un juego que Chajú va a sentirse reivindicado acá, pues el género que vos decías la otra vez. Un simulador de batalla espacial. Exactamente. Wing Commander. Wing Commander. ¿Pues jugaste Wing Commander, Ale? Uf. ¿Jugaste? Vamos a dejarlo. Pibe, ¿alguna vez te faltó un DLL para un juego y tuviste que bajar de un lado? No quiero escuchar el radio. ¿Alguna vez te dijo aplicación Win32 válida? Yo quiero jugar, no sé, programado. Un juego de Amiga, Sega CD, también está en Super Nintendo. Y del 90. En el 3 está Mark Hamill haciendo un papel. En Win bueno. No quise averiguar tanto más. No, que Mark Hamill, aparte, es la voz del Joker en Batman, la serie animada. Exactamente. Claro. Y de Joker en todos lados, igual. Es el mejor Joker. Claro. La voz. Sí. Bueno, esta película, la verdad, cuando yo la vi, no tenía idea que estaba basada en un juego. Y era chico, decías, zafa, qué sé yo. La verdad que no, cuando la ves, cuando la ves grande, de vuelta, te das cuenta, está apuntada para chicos, porque si no, ni en pedo la aguantás. Bueno, el tipo es, estás en el futuro, en el año 2600 y pico, hay una guerra entre los humanos y una especie que son, agárrate esta, son humanoides con forma de gatos. Sí, bueno, el juego es así, claro. Sí. Es así. Están en la película. Son horribles los muñecos. Sí. Son los Thundercats, boludo. Pero sin onda. Sin onda. Sí. Es la película que trabaja este del de Sé lo que hiciste el verano pasado, ¿no? Freddy Prinze. Sí, y también en Scooby-Doo también. Está el de Scooby-Doo. Ese, claro. Están ellos dos que son tipo el soldado bueno y el soldado quilombero. ¿Sí? Llegan a una nave con una especie de transmisión de otra nave que se afanaron. Un aparato que les permite a los Killrati, que son los malos, llegar a la Tierra para atacarla. Claro. Y tienen que avisar al primer crucero que está cerca para llegar. Y bueno, se pasa todo eso. O sea, combates malísimos con naves chotísimas. O sea, todo estereotipado. Situaciones pésimas. Los diálogos son una mierda. O sea, es muy buena la peli. La voy a ver el fin de entonces. Lo peor es que la dirigió el mismo que creó el juego. Con razón. Con razón. Con razón, como un programador tipo. Claro, sí, no, va a ser una película. Creó la historia, creó los personajes, creó todo y estaba bueno en el juego. O sea, le puso bastante onda ahí. Bueno, se fue al carajo. O sea, puesto número 9. Se muere también. Puesto número 9. Esta la deben haber visto seguramente, porque todos puteamos. No, gracias a Dios, no. ¿No la viste? No. ¿Qué película? Ay, bueno, qué mala. Hitman. ¡Oh! ¡No, malísima! Yo la vi. ¡Hijos de puta! Yo la vi. Aparte, buena escena. Alta escena cuando baja al balcón y están los pibitos jugando al Hitman. ¡Qué golazo! Eso me enteré. Se ve que el director dijo: vamos a meter un guiño. Todas tienen como un pequeño guiño así al gamer, pero. A la primera película que el tipo es pelado y se nota que tiene pelo. Porque se nota que está rapado. ¿En algún juego Hitman usa una katana? ¿En algún juego Hitman usa una espada? En algún juego Hitman le perdona la vida a un objetivo por una jamás. No. Tampoco se enamora, que yo recuerdo. No se parece, nada, es malísimo. Bueno, ya sabíamos quién la tiene que ser. La gente acá es Timothy Olyphant, es un buen actor dentro de todo. Es un pete para esta película. Hitman era uno solo, boludo. El único actor que podía ser Hitman, todos lo saben, boludo. Jason Statham, sí. Ojo que hay otro Hitman en la película que es un poco más viejo. Ese era ideal para el papel. Era ideal, posta. Ese era Hitman, boludo. De cualquiera. Bueno, la cosa es que tiene una misión que lo mandan a matar al presidente ruso. Lo hace. Pero después aparece vivo. Pasa que tenía una especie de doble. Como un carrero. Reemplazaron. Claro, Black Ops. Y lo mandan a matar a una testigo, además, que era una puta, pero básicamente la del presidente este, que es Olga Kurlenko, que está buenísima. Tremenda, sí, también está tremenda. Estamos solas. Y bueno, acá está la relación entre ellos dos, sí. Se enamora, malísimo. Pero como es un asesino sin sentimientos, o sea, no puede reaccionar, qué sé yo, la tiene puertas en la cama, sí. No se la quiere garchar. Le dice, malísimo. Le dice, por ejemplo, yo soy el pelado 47, ¿querés ver al pelado 48? No, es más, creo que no sabe ni para qué lo tienen que usar. Buenísimo. Esa sí, ¿Tendrá código de barra? Claro, ¿no? Sí, llamalo a picar, ¿viste? Le pasa el lazo y hace pip. Qué fachero el pelado 69. Genial. Bueno, vamos, para eso vino Dami, un programa hecho con drogas. Sigamos, Lean. Puesto número. Bueno, vamos al puesto número 8. Otra película. O sea, no la deben haber visto. No la deben haber visto. The Adore Alive. No, yo la tengo en DVD. No la veas. No la veas. La dan siempre por DirecTV en Malí. No, nunca la quiero ver, boludo. ¿Hay minas? Minas hay nada más. Hay dos flacos. Igual que el juego. Claro. En realidad es la versión porno, pero le cortaron la escena de sexo. ¿No? Una sola palabra. ¿Fab movie? ¿Fab movie? No, ni para eso. Sí. Ah, ok, listo. Sí. ¿Hay esperanza de teta? Es para eso. No, fab movie. Ok, listo. No, bueno, o sea, es una especie de cosa. Entonces, a ver, ¿cómo decirlo? El juego no tiene historia realmente. Es como o sea, de Film Zone, pero con... Claro. Pasar un poco. Tiene una fumada terrible. Cuando te enterás al final no lo puedes creer. Bueno, pero no. Siga. Contala. Esta creo que tiene material de hoja. Sí. Arranca con Kasumi, que es una especie de princesa. Está en la cima de una montaña en un templo cerrado. Se entera que lo mataron al hermano, supuestamente. Y dice, no puede ser. Me voy. No te puedo decir, le dicen. La quieren agarrar. Bueno, se escapa, pero era un jamaiquino, no lo mirá cómo se escapa, Se pelea con un montón de ninjas. Ali. O sea, pero al final, tipo, Ali. Le piden de rodillas que no se vaya, se arrodillan todos. Bueno, ahora tiene una espada, se clavan en el portón gigante, corre arriba de los tipos, salta arriba de la espada, salta arriba del portón, cae por el precipicio, le sale un ala delta de la espalda. ¡Ay, Batman! Es el nuevo Mario Kart. Buenísimo. Y bueno, y así se escapa. Bueno, después tenemos a otra que es Christy, que acá es una ladrona. La agarran justo cuando se estaba duchando. Qué casualidad, ¿no? Bueno, aparece solamente con una toalla. Bueno, le dicen, bueno, ¿me puedo vestir antes de irme? La policía, bueno, le da el tipo le da el corpiño con el chumbo. Ah, listo. O sea, se lo agarra así, se lo da. Bueno, obviamente se lo patea, sale volando las dos cosas al aire. Los caga trompadas, levanta los brazos, le pone el corpiño. Se da vuelta, agarra el arma, se la pone en los bolas al tipo que le iba a pegar. Le dice, ajustalo. Ah, bueno. Estas son las escenas de esta película. Bueno, bien. Basta, no digas. Sí, pasamos. Bueno, pasamos, a ver. Buah. La Doom. Renz. Doom. No. Perdóname, Renz, pero no. Yo también discrepo. A vos te gustó. La parte de FPS estaba. Sí, lo único. No sé, para toda la película, para dar esos 3 segundos. La película, tipo una hora y media, y te dormí, te querés morir. Los últimos 10 minutos. 5 minutos. Claro. No, igual. Es que está bueno el voy personaje. Voy a spoilear, pero yo no me imaginé que el prota iba a ser el otro. Pero era el protagonista. Es muy barato, igual. Es el tema. Y que The Rock era como el maloso. The Rock está bueno, boludo. ¿La viste, Doom? Sí, la vi, pero ¿qué tiene que ver? O sea. Es mala la película. Está bueno, eso es el hilo de que. De como que un choreo a Dead Space, que es como una. Que es como una. Que abren un portal y son los mismos chabones que se están transformando. Eso cualquiera. Bueno, pasamos a la otra. Bueno, malísimos. Esta la vi esta semana porque no la había visto y dije, bueno, nos queda otra. Street Fighter de Legend of Chun-Li. Yo cuando vi que no era china dije, no la veo, ya está. No, pará. ¿Está la Nalan o no? Exactamente, la Smallville. Aunque sea hubiese puesto la nueva Nikita. Anda toda la película en shorts como diciendo, mirá las gambas que tiene porque es Chun-Li. Y así es la cosa. Es una negra catenga, la mato, boludo. Le veo un esparmicida en la cara. Me estás cargando la negra, está buenísima la negra. Está tremenda, boludo. Sí, china negra, aparte. Cuando hizo una participación en Chuck en la tercera temporada, te la zarpada. China negra. Bueno, pero es un Origins, o sea, la idea es ver cómo empezó la motivación del personaje por cualquiera. ¿Tiene algo que ver con la de Van Damme? Alta película. El juego de la película, ¿verdad? También el juego de la película. Sonido boom. O sea, clásico, no tiene nada que ver. O sea, es como. Vamos a llegar igual. Por el julio. No spoilees, sí, chaval. Es obvio. Bueno, vale. Pasamos a otra. Puesto número 5. Esta no sé si la habrán visto. Double Dragon. Sí, yo la vi. ¡Oh! Sí. La daban todo el tiempo en televisión. Transformaron a Billie Jean en dos teenagers. Aparte de... el juego era tipo, bueno, rataron a la novia de uno, una banda, y la van a cagar a trompadas a toda la banda. Vamos a buscar a otra puta. Bueno, acá le metieron todo, claro. Una especie de profecía, un medallón místico, tenía poderes y tal. Hay dos partes, uno tiene para controlar a la gente, otro te da fuerza. Aparte, la cara de los pibes son re lindos, re buenos, ¿viste? No, o sea, nada que ver. Bueno, el dibujito de Double Dragon también. Sí, era muy fumón. Eso sí estaba bueno, se transformaban y todo. Ahí le pusieron la puerta. Eran dos norteños, Billy y Jimmy, ese coso. No. Eran dos formoseños. Eran. Ah, ¿en serio? No, pero dos parecían. Dos formoseños. Bueno, tiene razón, tiene razón. Bueno, y ahora sí, llegamos a Street Fighter. ¡Ay, no! ¡Qué mal! Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme haciendo de Gail. O de Gail, como quieran decirle. Aparte, en cada escena metían a 7 millones de personas que. Chun-Li, o sea, el chabón Onda que maneja el auto, el otro que filma. Chun-Li es reportera, Onda maneja la camioneta. La historia de Blanca. Es el sonidista. Alta la historia de Blanca. El guillo de Chun-Li. Y Dalsim, boludo, que es el científico. Sí, es un científico budista. Ojo el guiño de que el control que tenía Bison era un control de era un fight stick. El único que le puso onda fue Raúl Julián. Se murió. Pobre, murió Raúl Julián era Bison, estreno. Fue su último papel antes de morir 6 meses después. Más, murió antes del estreno. Sí, cuando termina dice. Dice, después de hacer eso, ¿cuándo te vas a morir? Yo también me sumo. Cuando termina dice, me muero. Él le puso onda, la verdad. Pero algo, un dato grosso es que Kylie Minogue era Cami. Buen dato. A ver, lo mejor es que creo que esa película, digamos, tiene el récord a... Salió un juego de una película basada en un videojuego. Encima era malísimo el juego. Filmado de la película con los actores. No, terrible. Desastroso. Carlos Blanca. No, Blanca, que era el amigo de Gael, que lo transformaron. Era un tipo pintado de verde así con una goma. No, ojo. Blanca era Charlie. Pará. Que en un juego existe Charlie. Sí. Pará. Ryu y Ken, boludo. No. Que son dos pibes. Bronx, eran dos contrabandistas encima acá. Sí, y después Sagat, que al final encuentra la iluminación, se hacen buenos. ¿Qué hijos de puta? Aparte, pero fíjate qué yankees que son, boludo, porque hacen protagonista a Gail, que no te sale cualquiera, y en realidad los protas son Ryu y Ken. Exacto, como en la película de anime, Sangis, que era un talado mental. Y Sangis, que es un modo, es la posta. No, terrible. Puesto número 3, Super Mario Bros. Mario, Luigi. Che, perdón, es la película de las minas con las tres tetas. Sí, exacto. La mujer de los tres pechos. Yo en un momento pensé, estaba viendo una película que no era para mí, que era chico, la estaba viendo y dije, esta película yo no la tengo que ver. Posta que no. No, es que cuando la vi de chico, como que no entendía nada. No entendés nada de lo que no dice. Aparte muy oscura. Yo la vi como muy... Yo la vi como Blade Runner, pero de Mario. El hongo era un hongo. O sea, era un mojo gigante. No, ni siquiera eso. Nada. No, porque hay pinche en la última escena con un arma. Daisy. ¿Qué es eso? Igual tiene el detalle que tiene el Super Scope en una parte, ¿viste? El bazooka de Super Nintendo, que era como un arma acá. Igual ustedes la bancarían porque Mario no tiene novia, pero Daisy es la novia de Luigi. O sea, le sacó la novia a Mario. Le cagó la novia a la hermana. Le cagó la novia, en realidad se dio cuenta que se la podía poner. ¿Qué era? ¿Yo le guisamos? Sí, no, obvio, ¿cómo le voy a dar a Luigi? Boludo, es igual, pero flaquito. Y acá no era el hermano en realidad, era huérfano. O sea, era huérfano. Lo agarró y lo claro, lo cuidaba a Mario, digamos. Y bueno, la escena de la comisaría. El que hace de Mario también es conocido. Bob Hoskins. Ahí está. Bob Hoskins, que lo dijo más de una vez y hace poco lo volvió a decir. Fue su peor película. Pudiera reventarlo, lo haría. Dennis Hopper le dijo. El peor papel de Dennis Hopper también. Dijo una entrevista. Antes dice, de morir. El peor, ¿eh? Una vez mi hijo me preguntó por qué hiciste esa película. Y yo le respondí porque tenía que comer, le dijo. Totalmente. No, terrible. Puesto número 2. Puesto número 2, Mortal Kombat Annihilation. La 2 era buena. El final de la 1 es buenísimo. O sea, la 2 tiene. La 1 estaba buena. Sí, la 2 es como la 1, pero con un tercio de presupuesto y se la damos a un director porno. Y te saca la película. Y le metemos 200 personajes. La escena de Sonya peleando en el barro contra Milena sin corpiño será innecesaria. Necesaria. Tipo, era totalmente hecha por un director porno. Hay que reconocer la 1. Es como es la mejor adaptación para mí. Exacto, de un videojuego. Sí, igual a lo que pasa. Increíble. Y con plata. Hay presupuesto. Hay con buenos actores. Hay versión Christopher Lambert. Triple X de Mortal Kombat. Sí. Mortal Kombat. Y nunca sé si Christopher Lambert o Listorti. Claro. Mortal Kombat. Sería muy bueno. No. La escena en la que aparece Shiva que dura 5 segundos. No, igual se quejó hace poco la mina. O sea, la entrevistaron y dijeron: che, ¿qué pasó? Pues ella aceptó el papel porque decía que tenía muchas escenas de peleas. Que le gustaba el personaje y después las cortaron todas. Entró y murió el personaje. Y a 10 segundos le cae algo pesado y la mata. Mother Hornfer. Cock of Duty. El problema de la película es que metieron todos los personajes que podían de la serie, pero todos los que podían. No es Zyra. No había coherencia. Los brazos de Jax. Se saca los brazos de Jax. Se los saca como si fueran guantes. Que tiene los brazos de plástico. De goma, sí. Que se lo mueve y se le sale todo. No, ah, por Dios. Shao Kahn, que era un chabón normal. Shao Kahn era un negro cualquiera, ¿viste? No, encima era el hermano de Raiden. Era el hermano de Raiden cuando acá. Bueno, Raiden fue una de las peores cosas en la 2. Sí, se cortó el pelo. Cortan el pelo, le ponen un trajecito muy pete. Sí, no, totalmente. Encima Shao Kahn haciendo la animal y aparte, onda, la pelea final, las dos animalitis. Justificación cuando le cambian el look, que aparece Raiden y todos los luchadores lo miran y dicen: ¿qué te pasó? Es mi nuevo look. Me volví claro. Mal. ¡Ey! Claro, me volví cool. Es mi nuevo skin. La batalla de Scorpion Sub-Zero es pedorrísima al lado de la 1. No, la de la 1 es la posta. Bueno, entonces. Bueno, y el puesto número 1. Llegamos al puesto número 1, que acá no sé si van a estar de acuerdo o no. No me puedo imaginar cuál es. Sí, seguro. ¿Después de Mortal Kombat 2? No, no sé. El tema es que no es una. Sí, son todas. Son muchas. No, no. Son muchas películas. Sí, está bien. Vamos, no sé si conocerán al director Uwe Boll. ¡Sí! Bueno. Al hijo de puta este que casi todas sus películas son basadas en juegos. Che. Son todas horribles. No. Pésimas. No pude terminar. No veas. No. No las veas. Yo vi varias, no pude terminar de ver ninguna. Por eso te digo. No, yo no sé qué me va a decir. No intenten ver Blood Rain en gallego. No. Así lo voy a decir. Sacó una película de Far Cry. Sacó la película de Far Cry. Postal. Blood Rain. Sacó 3 de Blood Rain. 3 de Blood Rain. 3 de Blood Rain. 2 Alone in the Dark. Una House of the Dead. Coso de él, la vi malísima. Postal. No, postas. Son todas horrendas. Están hechas más o menos con un presupuesto desde malo hasta la más cara, que es una de Dungeon Siege, que tiene a Jason Statham de protagonista. Sí. No. Pobre. Sí. En 60 millones costó la película esa y recaudó 3. Una garcha. Sí. Y es que pones huevol y ya no va a nadie. No, o sea. Bueno, el chabón se subió a un ring para cagar a trompadas a reviewers. Eso mismo, cuando lo criticaban decía: che, pará. ¿Quién se pone? A ver, ¿quién tiene huevos para criticarme arriba? La gente se anotó. Lo que no sabía es que tipo es boxeador. Los cagó trompadas a todos. Sí, aparte es alemán, debe ser medio. Hay peticiones online para que deje de hacer películas. Bueno, sí. Y no llegaron a firmar los estudios. Un millón. Él dijo: si llegan al millón, dejo de hacerlas. Porque decían, como el grupo de Facebook, dejá Poro de venir por mi barrio. No, decían que. Para que Poro no venga por el jardín del barrio. Decían que no sé qué ley había en Alemania, que vos podías hacer una película de 60 millones de dólares sin asegurar que los ibas a recuperar. Tiene todo para fomentar la industria de entretenimiento en Alemania, que te dan, o sea, si te va mal, no perdés guita, o sea, se hace cargo el Estado la guita invertiste, o sea, y si te va bien, se hace cargo prácticamente el 50% de lo que invertiste, porque te devuelven el IVA, no sé cuántas cosas más. Ganó todo el chavo. O sea, puedes seguir haciendo películas que no le va a pasar nada. Pero igual no vengas más, Webol. No vengas más. Bueno, entonces la verdad que el de Steven Seagal me pareció que Renton te va a quedar a puteada. Pero bueno, ¿qué le pasa a este? Porque justamente Hard to Kill, que ni estuvo en el ranking, dijo que a mí no me gustó. No. Bueno. Era mi ranking igual. Después de esto. De Cristo con Steven Seagal. Después de esto no sé qué va a pasar, porque viene Poro. Poro y Ale. Y viene Ale, que no sé qué hizo, porque yo no le dije que hiciera nada. Así que, bueno, es una sorpresa para mí y para todos. Así que bueno, pasamos al bloque 3 después del corte. Hay personas que son tan buenas que contratan mucamas en blanco. Hay otros que las aman. Porouchito, artista exclusivo de Así se pasa el voz. Bueno, si hay una película que me marca algo en mi vida, es Cuidado Hércules Vigila, y les voy a explicar por qué. Cuando Hércules Vigila empieza en Telefe, empieza el verano. Es totalmente. Sí. O sea, salvo el otro día que era pleno invierno, pero sí, no era igual. Pero es como que tipo cuando empiezan esas películas que vos decís, ah, empezó el verano, cuando me puedo relajar ese, vos ves tipo la propaganda de Cuidado Hércules Vigila. Tipo, enero en Telefe. Y tipo está. Bueno. Mi primer vez. Cuidado Hércules Vigila es una película en inglés de Sandlot que trata acerca de un grupo de amigos que en los 70s sería, ¿no? Sí, más o menos. En los 70s, los cuales tienen un lugar para No sé, no sé, porque... Antes no. No, Babe Ruth debe ser del 50 y pico. Yo no lo sé. Ya estaba retirado. Estaba muerto. Sí, ya estaba muerto. Sí, debe ser el 70. Bueno, que trata acerca de cómo tienen un lugar llamado El Arenero, que es un lugar en donde ellos juegan al béisbol. Tienen todos los veranos, ellos van ahí y juegan al béisbol. Personajes que, tipo, algunos han seguido en la fama, otros no, que les vamos a comentar qué pasó con ellos. Y brevemente comentó un poquito la película. Así. No, la película trata de un pibe, que es el típico pibe que llega nuevo al barrio. Y es como que se... es medio goma, como nunca salía. El pibe sin amigos, digamos. Claro. Se mudaron de lugar. O sea, y aparte es el pibe que no tiene padre, que lo cría el padrastro con la madre biológica. Es como que el pibe no se engancha ni con el padrastro, porque el padrastro es muy fanático del béisbol, pero el pendejo es nada, un nerd que está todo el día dentro de la pieza, que tiene el mecano ese y se la pasa boludeando. Y bueno, se ve que un día le dicen, che, anda a jugar, no me acuerdo cómo bien esa parte. Sí, le dice, tipo, ¿por qué no empezás a jugar con amigos? Claro. Tipo, al béisbol, bla, bla. Y el pibe se va y conoce a este grupo de personajes. Que lo miran raro. Lo miran raro porque el pibe es como de otro palo. Grandes momentos de la película como el Great Bambino. El Great Bambino. Cuando le explica quién era Baby Ruth. El sultán del bat, como diciendo, no sabes quién es. El pibe dice, ah, pensé que me daban de bam. Sí, claro. El personaje de Jet Rodríguez, que tipo, un grosso que sí. Se pone los té voladores para correr. Porque les contamos que la otra parte del plot, digamos, el argumento es que del otro lado de una cerca hay una bestia. Que tipo nadie sabe quién es, pero tipo hay como un animal, una especie de tipo monstruo que acecha a los chicos en el verano. La película está muy buena porque es como que la podés ver cuando tenés tipo 10 y es divertida, y cuando tenés 18 y es divertida, y tipo es como una película de culto. Tiene secuelas, les quiero contar. Tiene secuelas, boludo. Sí, en el 2005 salió la 2. No sabía. En el 2005 salió la 2. La 2 muy buena, que agregan minitas. Agregan minitas, lo único que cambia es que agregan minitas. Bueno, algunos son todos chabones. Sí, después yo me enteré, yo no sabía, pero había otra más, una 3. La 3 es muy bizarra. El de 2007, ¿cómo es la de la 3? Yo, por lo que entendí, el argumento es un chabón que es beisbolista profesional, que es muy agrandado, así, muy tipo Logro Fabián, y ponerle que se la pasa de trolas, todo. Que de repente, no sé por qué, una especie de hechizo mágico le pasa tipo un hop-top time machine, se despierta y al otro día es de nuevo el año 76 y él tiene que ayudar a sus amigos de la infancia a recuperar el arenero, no sé qué. Sí, pero está bueno. Está buena. Lo loco, que el pibe que actúa en la 1, el de anteojos, que es el que... Ahora vamos a decirle cuáles son. El que se quiere, te vuelve a trabajar en la 13, haciendo su mismo personaje. La 1 es un grosso. Bueno, y al parecer en el 2011 salió una cuarta. Que no sabemos qué es. Dice The Sandlot Jim Craziness. No sabemos de qué es, pero... Bueno, nada, búsquenla. Bueno, vamos a ver lo que hicieron los chabones después de hacer esta película. Che. Opa. Tenemos a Thomas John Goody, que es Scotty Smalls en la película. Que es el pibe nuevo del barrio. Sí, no, bueno, estuvo en Black Hawk Down, en Mystic River. No, la verdad que no lo conozco mucho. Yo tampoco. No, de grande. Me acuerdo de cuando era chico de grande, ¿no? Este sí está bueno. Michael Vitar, tipo Jet Rodríguez, que estuvo en lo que originó el séptimo boss, que es el boss Choclo, que estuvo tipo en The Mighty Ducks. ¡Sí! 1 y 3, haciendo Luis Mendoza, que es el que. No, en la 2 y la 3. 2 y 3. Es el que no puede frenar. Claro, es un pibe muy rápido, pero que no puede frenar. Muy bueno. Bueno. Patrick Rena es el que estuvo, el gordito Ham, el pecoso, que estuvo en X-Files, sí. Estuvo en X-Men, estuvo en Boston Legal. No, o sea, como que siguió, obviamente que está claro que no siguió como así. El protagonista. La gran carrera, ¿no? Bueno, era gordito. Digamos que tuvo laburo, sí. Tuvo laburo. Era gordito, se complicó. Bueno, estaba. y colorado. Estaba. Leopardi, que es. El de anteojos. Mike, claro, que es el de anteojos. Que después yo vi las fotos del futuro del pibe, muy fachero. Muy fachero, ¿no? Muy fachero, más zarpado. Las fotos del futuro. Esta madre. Que había. Para. Para la pibe. Pibe Martin McFly. Dentro de 10 años, pibe, está re grosso. Va a ser fachero, ¿eh? En 2040 vas a estar bueno. Él todavía está mirando la película, boludo. Tiene 10 años, boludo. Les contamos que está en la otra de la 3. De la 3. Y hace su mismo personaje. Y otras cosas, basta, chicos. Estuvo en Casper. Sí. Estuvo en Casper, boludo. No, bueno, nada, eso, estuvo en Casper. Ahora, ¿cuál es cuando Casper se transforma en chabón o el papá de la mina? No, no lo sabemos. No, está en Casper, pero no es este, ese. este no lo sabemos quién es, debemos ser sinceros, pero actuó en todo. Brandon Quentin Adams, que estuvo en The Mighty Ducks en la 1 y estuvo en The Sandlot, se llama Kevin de Nunes. En el Kenny de Nunes en la película. Estuvo en El Príncipe de Bel-Air. Pero aparte, miren todo lo que hizo. Es impresionante. Moonwalker. Hizo sí, Moonwalker. Son Mighty Ducks. Claro. Hizo la voz de. Son el recepcionista. Sí. Dicen, oh, receptionist sí. One. No, no, pero está nombrado como que es grosso. Como Jesse claro. Hall. Jesse Hall en The Mighty Ducks, que no estoy seguro quién es. Hizo la voz en un Kingdom Hearts, ¿no? Hizo la voz en el Kingdom Hearts 2. El 2. Sí, en como Raijin. No sé qué. Bueno. Después está Bill, gran carrera. Está Bill, que es Dennis Leary, que es muy conocido, que es el protagonista de Rescue Me. Gran serie. Sí, que estuvo en un montón de cosas. Obvio, sí, no. Muy conocido ese chabón. En este caso, Thomas Crown es el Demolition Man. Sí, tiene un montón. Demolition Man hace el es el que más la pegó de todo. Sí, mira, la filmografía del pibe es tipo. Puede ser que está en la nueva Spider-Man. Sí, es sí, el la nueva jefe de policías, ¿no? No sé, de George Lapley. Sí, es el papá de Gwen. De Western, ahí está. Y claro, va a estar como Diego, hace la voz de Diego de Ice Age. Sí, che, creo que sí. Bueno. Sí, o sea, nada, un salame. ¿Por qué? Lo llenó de lo que es un salame, dice. ¿Y quién falta? El grosso. Y mi cosa dice el negro ciego. De verdad. Que es James Earl Jones, que si lo ves en una foto lo reconoces. Darth Vader, boludo. Darth Vader. Estuvo en muchas Command voces. Conquer, ¿no? Claro, el negro ciego. En Malcolm X. Boludo, James Earl Jones, boludo, es la voz de Mufasa. De Mufasa. Es la voz de Darth Vader. Sí, de todo. ¿Es la voz de Mufasa en Aladdin? No, mentira. Sí. Es la gran yes, Mufasa. Es la voz de todo. Es la voz. Bueno, y a ver, tengo mi ranking de villanos, que lo voy a pasar brevemente para que lo sepan. No es tipo un ranking muy bueno y aparte no da mucho para comentar porque son los míos. ¿Está bien? Y tipo, no quiero comentarios, nada. Pero lo quiero hacer porque ya que lo saben. ¿Está Zor? No, Zor, el malo del Power Rangers, ¿no? Sí. No importa. ¿Cuál de todos? Pará. Bueno, en el puesto número 10, Mr. Blonde de Perros de la Calle, de 1992. Es el que tipo le corta la oreja, lo llena de tipo de nafta. Gran malo, por si los hay. En el puesto número 9, Al Capone, por Robert De Niro, en Los Intocables, como villano. Todas las películas que nombro creo que son todas buenas, así que las pueden ver tranquilamente. En el puesto número 8, Kevin Spacey como John Doe en Pecados Capitales. Sí. No, pensé que era por Lex Luthor en Superman. <Reyes. risa> el peor papel de la historia. En el puesto número 7, el T-1000 Robert Patrick en Terminator 2. Sí, gran villano. En el puesto número 6, Norman Bates de Psycho, Anthony Perkins, que es una buena película. Sí. En el puesto número 5, Iván Drago. Estoy muy cerca igual. Sí. En el puesto número 5, Iván Drago, de 2004. Sí. En el puesto número. Bueno, en el puesto número 4, Freddy Krueger. Claramente en la última pesadilla. Sobre todo, sí. Mira, en Elm Street. Y en los últimos tres no están por orden realmente, bueno, porque tengo como son demasiado grosos. Es complicado. Sí, claro. Tres, Hannibal Lecter, Anthony Hopkins. En el 2, Heath Ledger, el Joker. Y en el 1, Darth Vader. Gracias por todo. Gracias. Y no está el que tiene la chiva enroscada de Power Rangers. No, me pareció que había que hacerlo serio, así que me concentré. Hijos de puta, boludo. Vamos con el ranking que importa de todo el programa. Sí. Bueno, Dami, vamos a hacer un bloque exclusivo para vos. Sí, vas a buscar un baldecito de hielo, una toallita mitad seca, mitad húmeda. Agarra a toda la familia y sáquela de la habitación porque no. No, te vamos a sacar del programa. El bloque con protección al menor. Yo voy a tirar mi top 3 también. El próximo bloque es para mayores de 35, 36. Bueno. Sí. Bueno, vamos al corte y volvemos. Si estás en una previa con amigos, escuchando música, enfiestándote y pensando en la mina que te vas a agarrar, este no es tu lugar. Así se pasa el Boss, el refugio de todo friki. Bueno, Poro, ¿cómo estamos a esta hora de la tarde-noche? Bueno. O como diría Barsky. Me dijeron. Porque si te fuera el programa de Barsky, Dami sería calorías. Totalmente, claro. Totalmente. Dami está buscando material para ahora. Le está mandando un tweet a alguna para decir, che, te puedo nombrar o nada. Sí, sí, ¿no me vas a hacer un juicio? Twitter, bueno, es un dato grosso. Yes, le ponen a hablar. Sí, sí, yo veo lo que sí es. Bueno, lo prometido que había dicho que cuando... Como esa es una dama, no lo íbamos a hacer, pero como importa, hay confianza, no te molesta. ¿Cómo no importa? Cuando ella se iba a ver al Indio Solari. Y te dijo, ¿me cocinás para cogerme un chongo y decir que lo hice yo? No le dije eso. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, como nunca se va a ir a ver al Indio Solari. Sí, voy en septiembre. Bueno, hice el top 10 de estrellas pornos. Arranque. ¡Vamos! Largamente posterior. Obviamente, Aspe recomendadas. Sí. Empezamos con. No, en este caso van a ser poro recomendadas. Sí. Nosotros creo que no. Claro. Bueno, puesto número 10 es conocida como Little Lupe. O Lupe Fuentes, según me pasó el dato Dami. Su Lady también. Su Lady también. Que es. Ella es colombiana, pero que creo que es nacionalizada española. Y es como. ¿Qué Joder, estamos haciendo, da. Chicos? ¿Qué es como... Es más, yo se fue creo la que ya. Era menor cuando arrancó. No creo. No creo. Para mí que fue un viaje mula y era para mí también era menor. Para mí también era menor. Bueno, es como de la nueva... Dicen que es de la nueva camada de lolitas del porno español. No sé. Es como simulador de... Claro. Combate camada del porro español. Pasa ¿sí? por su contextura, que es peticita, flaquita, media flat chest. da como la impresión, como decís... ¡Epa! Decís, ¡epa, me estoy comiendo un postre! Ah, pero no, es light, no engorda. Decís... ¿Qué? Comela sin culpa, que es legal, boludo. Eso te voy a... Y este es el puesto número 10. ¿Qué queda para el 1? Bueno, el 1 es... Listo, chao, me voy. Bueno. Bueno, pará. La cosa que hace poco... En el alto dato va a tirar. Esto no termina. No. El bueno. Puesto 10 no termina alto dato. No, pará. Chicos, perdón. La cosa es que... Fue la mejor analogía que escuché en mi vida. Sí. La mejor analogía que escuché en mi se vida. Se ve que... Se ve que le decían, che, pareces muy nena, no sé qué, y ahora se metió unos tremendos cocos así, tamaño cosa. A pelar los pechos. Muy bien, ¿cómo va? Bien. La cosa que actúa desde 2006, pero desde 2011 está prófuga de la justicia. Acusada. Me robó un choto. Acusada de organizar castings y firmar películas porno usando colegialas colombianas. No, ah, listo. Bueno, listo. Tipo le decía, vení, pasá el casting, firmá acá, dice que tenés 21. Las traficaba. Y nada, y se armó un alto quilombo, no sé qué. Bueno. Pero pagá bien, pagá. ¿Y top 10? Pagá como 4.000 euros. Yo iría. Yo también. Vale, yo también. Bueno. Vamos. Puesto número 9. Tori Lane. Sí. Una morocha muy linda, que más o menos la historia a veces que es zarpa en guarra, no le creo a veces. Sí, acá nombra eso que boquea mucho, tipo, acá boquea mucho. Tiene un papel y dice, acá nombra eso que se va como es muy bocona, no sé qué. La cosa que parece que ella trabajaba en un Hooters. Para te vas a hacer una, ¿vos hiciste una investigación para hacer esto? Sí, me vas a hacer. Estuvo mirando sí. La sombra que tengo, bajé no sé cuánto. La cosa que parece que cayó un productor, le dijo, che, ¿no querés hacer películas porno? No sé qué. Dijo, sí, no sé qué. Y la madre la incitó a que vaya. La apoyó. Sí. Menos mal. La apoyó a que vaya, no sé qué. ¿Hay foto de la madre? No sé. Desde los 21 años. Desde los 21 años actúa. Ah, no. Tranquilo, porno, tranquilo. La cosa que en 2005 se casó. Y el marido sé que no le gustaba que haga escenas heterosexuales, sí, y empezó a hacer solo lesbianismo. ¡Ah, listo! Pero pará. Ah, no es tipo, che, deja de comerte chotas. Es tipo, no te comete tortas nada. Claro, nada. La cosa que en menos de un año se divorció y volvió a comer. ¡Volvió a comer! Bueno, puesto número 8. Puesto número 8, Sarasa, acá. Acá, por favor, Chahu, tal vez la conozca, tal vez no. Vos sos bueno para la matemática, te voy a decir una cosa. Tracy Lords se llama. Sí, Tracy Lords. Nació en 1968 90, sí. Y la primera película la firmó en 1984. La cuenta ya. No, es que no vi muchas películas. La conozco. No, cuenta. 16. 1968-1984. Claro, bueno, pero es como un caso conocido. Sí, presentó la mina muy turra. Dijo, me hace actriz porno, no sé qué, presentó un documento falso. Eso dicen los productores. Sí, los productores se dieron cuenta y dijeron, la obligaron a que coma chota. Presentó, iba con la mochila, viste, el documento falso. Bueno, dale, presentó un documento falso y filmó una bocha de películas, de las cuales una sola es legal, porque una sola que filmó es mayor de 18. Tener las anteriores es como... Claro. Es un artículo de coleccionista. La única que se puede conseguir en todos lados es Tracy I Love You, que es del 86, que ya tenía 18 años. ¿Pero qué? Las otras las dirigía Polanski, digamos. Claro, más o menos. más o menos. Bueno, la cosa que después de retirarse actuó en un montón de películas y series. Por ejemplo, aparece en Blade 1, es la rubia del boliche. Tiene muchas apariciones en películas, es verdad. En películas de todo tipo, que se ve que ahora se cosió los puntos y listo. Puesto número 7, Eva Angelina. ¡Muy buena! Muy buena. La cosa que... Más por lo que fue que por lo que es ahora. Sí, sí, una recomendación de la casa. Hay una especie de serie que tiene Brazer que se llama Porn Star Punishment. Que ¡sí! ¡Pompa! Todos los capítulos. Yo les quiero decir que tipo es lo mejor que tiene el porno. Sí, sí. Por muy bueno, lejos. Lo mejor de gracias es Porn Star Punishment. El por hoy es tremendo. Eva Angelina y el de una que no me acuerdo cómo se llama, una rubia que se llama Kaylin Lin, una cosa así. No, Cagney Lynn Carter. Esa. Tremenda rubia. Esa. Tremenda. Que está rompiendo por hoy. Hace de mucama en el Porn Star Punishment. Te digo un dato de Cagney. Hace poco hizo su debut marronístico. No. ¡Epa! Sí. Y les quiero decir y les quiero dar un dato de color más y ya me voy, porque yo voy a tener un top igual 3. Sí, esta, no, todos, esta entra en mi top 3, pero les quiero recomendar por Star Punishment, Faith Regan, una pelirroja. Sí, Faith Regan. No vengas más. No vengas más. Esa es peca. Bueno, la cosa que yo tengo un dato de eso. Sí, tipo, según busqué en... ¿Qué vas a tirar? No quiero preguntar. Dale. La cosa que busqué en Wikipedia dice que Evangelina tiene orígenes cubanos, chinos, irlandeses e ingleses. Bueno. Y acá puse, se ve que la madre estuvo en un gangbang. Porque le fue uno de cada color, le fue. Bueno, pero vos sabés qué pasa eso. Alto cuando la gente es muy linda, se dice que si mientras más juntes de rasgos fenotípicos tiene, como que agarra lo mejor de cada uno. Eso es un no quieras ponerle cultura a este momento, por favor. Para eso inventaron el bucaque. Claro. Cuanto más leche de distintos colores tenés. Vamos. Bueno, empezó a laburar 3 meses después de cumplir 18, pero dice que estaba muy ansiosa por ser actriz porno y sus primeros videos caseros los filmó a la edad de 15. 13. Oh. ¿What? Y por un festejo. Así se acá. Bueno, y por un festejo. Una de las grandes películas donde aparece que nombramos el otro día es de Big Wet Asses. 12. Quiero que sepan que van como por la 30 y pico. Vale, pasamos al otro. Bueno, muy bueno. Puesto número 6. Es la María, María Osagua, no. Se llama, ¿no? Nació en Hokkaido, Japón. Ah. Otra turra más, porque dice que su actividad sexual comenzó a los 13 años y que aprendió las 48 posiciones sexuales que un libro. De un libro que ella misma fue a comprar. Ah, mira. Y las aprendió todas. 48 posiciones sexuales para los chinos. Bueno, autodidacta. Sí. Bueno, la cosa que un día el amigo de un hermano, no sé qué, vio unos videos pornos y ahí se empezó a familiarizar y parece que eso fue lo que quiso hacer, no sé qué. La cosa que tiene dos particularidades, Mario Sawa. Una que es que hace muchas películas de violaciones simuladas. Y otra que hace mucho. Porno, para. Mucho. Por favor. Sí. Eso dice Wikipedia. Vamos en cara a todo. Y hace mucho masaje jabonoso. ¿Qué masaje jabonoso? Te enjabonas las manos, haces un masaje. Ah. Todo viaja más rápido. Todo viaja más rápido. Vamos rápido. Dale. Lo malo que muchos de sus videos están blureados porque como son japoneses y allá no se puede ver el conejín. Lo bueno... No, es muy gracioso porque está prohibido exhibir vello púbico y claro. Vos ves un blur que le entra y le sale de la boca. Claro. No se imagina qué está haciendo. Claro, es muy gracioso, muy gracioso. Mirá un cubo de teta y se entra en la boca de la china. Claro. Que en una entrevista se confesó ser gamer Y no. Que tiene una DS Lite rosa. Adentro una... de la cajeta. La y una PlayStation 2 rosa. Esta es la entrevista de ser vieja. Porque está el vibrador. Bueno, si la quieren ver, está en Pro Wrestling Lesbian. Complicado. Pro Wrestling Lesbian. Puesto número 5. Esta. Dale, dale. Esta. Para. No, volvemos. Sí, a mí, dale. Esta es conocida de Guillo. No es una pornstar hecha y derecha porque no tiene película, sino que tiene mini videos. Es Heather Brook. No, es una leyenda. Es una eminencia. Una leyenda. La reina de la garganta profunda. ¿Qué más que decir? Siempre la misma. Siempre la misma. No, es increíble lo que esa mujer se mete en la boca. No, pero siempre la misma, digo. Zarpada. No anda con cualquiera. Un gordito con un tatuaje. O sea, el tema es que ella hace los videos con su marido. Sí, sí, sí. Andando invito a otras prostitutas. ¿Vos sabés lo que es ser el marido de la chupapija más grande del mundo? Mal. La debe pasar mal igual. Bueno. Puesto número 4 tampoco es una póster hecha y derecha. Ya la nombré una vez. Es Ivana Fakalov. Aparte, yo le juro que googleé eso cuando lo dijo él y no. No, acá no da. Por lo menos no top 5. Cabe aclarar que es del nació en el 84, una cosa así. Y ya vamos por adelante. La cosa que también solo filma con su novio. Pero parece que ahora el novio se mueve a cualquiera, pero ella no, solo con su novio. O sola. A veces mete una tortilla ahí en el medio. Pará. Buscar, mientras lo que me recuerdo, el mejor piropo que vi en mi vida, que era un camionero de Coca-Cola que tipo bajó la ventana y había dos minas agarradas de la mano y dijo: para eso, tortillas, hacen falta un par de huevos. Genial. Puesto número 3, acá hice una salvedad porque acá puse. No, puesto número. Sí, 3 está bien. Acá es un hombre. Pero porque es un grosso que demostró que la panza y el pito largo van de la mano. Sí, no es otro que Ron Jeremy. Alias el erizo. Alias Mario, porque está también. Ya lo tenía una firma vestido de Mario. Es el de bigotitos. El feo panzón de bigotito, pero que tiene, un lumilaro. Bueno, la cosa es que Chompi era maestro especial, o sea que andaba con pibes medio pobrecitos. Tiene razón, hijos de puta, no se rían. Después se hizo actor y como vio que no iba, se hizo actor porno. Bueno, la cosa es que el chabón actuó en 1900 películas. Sí, es tremendo. 1900 películas. Dice que anduvo con más de 4000 mujeres. Sí, está en el récord Guinness por ser el chabón que más. Y también metió cameos en. Aparece en Ghostbusters. Que no me acuerdo, y hay una parte que ellos van como una especie de club de. Que agarra Egon a pegajoso, no. Que van a una especie de club nocturno y él es el presentador. Dicen. No me acuerdo esa parte yo. Bueno, puesto número 2. No es otra que Belladonna, la chica que tiene un gran tatuaje arriba de un pecho. Otra guardita. Lo loco que esta chica es muy guarra, pero. Toda la familia es mormona y militares. O sea, como que salió. No es la oveja negra. Es la oveja. La cosa que se libera de la cadena y. Mal. Es nombrada por muchos la reina del sexo anal. Ah, la reina del sexo anal. Sí, y ella confesó que cuando va por colectora le gusta la pista seca. O sea, ¿no? Sí, nada de. La pista seca y la rueda en llanta, cosa que. ¡Saque chispa! Y nos mostró que un bate de béisbol sirve para otras cosas, también aparte de jugar al béisbol. Esta se fue al carajo. Y no me pone cara de dónde estoy, aparte de eso. No. Esta se fue al carajo puesta porque actuó hasta con el bombo, todo. Sí. No. Fue mujer mucho tiempo de Nacho Vidal, que es otro gran exponente. Puesto número 1. A ver, pará. Sasha Grey. Dejó el porno. Está en Tourage. Yo no sabía. Su primera gran. Su debut actoral fue con Rocco Siffredi. O sea que se tuvo que bancar. Una Coca-Cola de 3/4. ¿Nunca lo viste? No. Es tremendo. ¿Es el debut? Sí. Sí, es como que te tocó un. Es como que arrancaste en expert. El primer tema fue en expert. Sí, sí. Bueno, ahora se dedica al modelaje, está en Entourage, está en acá es libro, Confesiones de una prostituta, una película, llama una película. Sacó una película. No porno. Bueno, a ver, rápido, top 3 de cada uno, rápido, muy rápido, vamos. Escuchen a Dami, porque Dami sabe. Yo le voy a tirar, pero sí, tipo, nacional, leyenda, más que nada, las más conocidas, pero que son... Tirarlas así rápido, igual, tirarlas. Así, tipo, arrancamos, Michelle B., Shanna Michaels, que viene haciendo, que a mí no me dan las cuentas de su edad y cuántos años se vienen haciendo películas, no me cierra por ningún lado. Y nunca parece que envejezca. Mal. Y porque no terminas de ser MILF. Es como Verónica Varano porno, ponele. Sí. Y eso es lo único, que la única posibilidad de mirarlo es tipo las paredes, a ver cuánto se desgastan, que ya debe tener sus años igual. La compuerta no sabré más, me parece. Vamos. Bueno, eso es un dato grosso, es que Shanna Michaels hizo su debut por la parte de atrás hace muy poquito, hace unos meses, nada más. Nunca había hecho y este año le pintó. Después MILF, Lisa Ann. La reina de las MILF. Lisa Ann, a full. Después tenemos... Ahí está. Después tenemos... Una pibita que siempre parecía una pibita y sigue siendo, tiene la pinta de pibita, Lexi Bell, que debe tener ya como 30 años, pero parece 17. Después está Carmela Bing. Grosa MILF, boludo, grosa MILF. Conocida también. Shayla Stiles, otra guarda. Son todas, te gusta la MILF, boludo. Shayla Stiles, la mujer que más películas hizo para Brazzers. Muy groso el dato. Buen dato, ¿eh? Mal. Me gusta mucho. Hay conocimiento acá, ¿eh? De causa. Me gusta mucho Shauna Lene. ¿Cuánto fa? Que es hace poco, tiene ese nombre. Antes se llamaba Caraver. Que fue antes de operarse su pecho, se llamaba Caraver. Se operó los pechos y se llamaba Caraver. ¡A la verga! Mal. Nicky Benz es mi favorita, lejos. Nicky Benz, sí. Y después, Sasha Grey, que tiene que estar porque no puede no faltar. ¿Y yo? Hoy por hoy, porque vamos a decir en actividad. Sí, claro, en actividad. Las que están circulantes. Phoenix Marie. Muy bien. Rosa Mil. Rachel Rocks, que me parte el bocho. Y Tori Black, que es la número uno. Es el Messi hoy por hoy. ¿Qué hacemos? ¿Lo escuchan en casa el programa? ¿Qué cosa? No, yo no veo porno. Perfecto. Bueno, perfecto. Digo la verdad, no me gusta. No, ojo, mención honorífica para las que ya no están, Sasha Grey y por lo que fueron Hilary Scott y Britney Sky. Pero, ¡che! ¡Britney Sky! Es un moral. Sí. Mi top 3. Face Regan, la pelirrojita. Sí, que se la banca. Audrey Vitton. No le gusta, pero está tremenda. Hay un video que hace de colegiala muy bueno, una recomendación de la casa también. Podría decir la rubia, que ahora, ¿cómo se llama? Carly Lynn Carter. Muy buena también, la verdad que tipo se porta. Y ahora tengo como un fetiche medio raro que es. No me acuerdo el nombre. Es una rubia que es la protagonista de Piratas del Caribe, de la porno de Piratas del Caribe. Jesse James. Bueno, y menciono la especial para Brie Olson, que es tremenda y está con una de las mujeres de Charlie Sheen. Como Alexis Capri. Exo. A mí me caben las MILFs, así que digamos. ¡Stifler's Mom! Ojo, si están escuchándolo con su vieja, no se la presenten a Exo. Me caben cosas como Lisa Ann, ponele. Siena West. Pará. ¿Te contesta en español? ¿Por qué habla en español? Sí, obvio. Sí, es latina, ¿pero qué te contesta? ¿Pero qué te contesta? Hoy me cajé tres veces con vos. Grosso. Es que te retuitea. Le pones que te cascaste mirándola y te retuitea. Categoría latina mil. Latina. Lisa Ann, el pornstar punching de Lisa Ann. Tremendo. Hay uno que es un interrogatorio. Y eso que me olvidé unas cuantas grosas. ¡Vamos, carajo! La cara. Acabé de conocer la cara, no conocía a Guillo. No. El interrogatorio de Lisa Ann. No está sorprendida de las reacciones de Guillo. Es que justo estábamos pensando en la misma escena. Aparte, viste que hay escenas que no vuelven. Es como que las ves y nunca más vuelves. Pero hay escenas que vuelven. Hay escenas que vinieron para quedarse. Esa es una que vino para quedarse. Esta es escena de me estoy yendo a la B, ¿no? No en un momento dijo, a esa mucho no le creo. Sí, porque es verdad, no se les cree algunas. Bueno, ¿y la tercera? No, hay otra que me gusta también, que no sé si van a compartir, de Bon Michaels. La verdad que me calienta zarpado. Pero bueno, no la conozco. Mi favorita es Hayden James. ¿Hayden James? ¡Sí! Grosa prostitución. Lean, ¿tenés? Bueno, sí, tengo una especie de empate técnico para el puesto 3. ¡Empate técnico! Sí. Fuera de penal. Sí. Tenemos a ver. Ya la dijimos el, todos. El desempate es una lucha en el lodo en la mente de Leanne. Sí, sí, no es mala idea, no es mala idea. Bueno, Faith Regan o Faith Valentine, como la encuentren. Sí. Y Tori Black. Muy bien. Heather Brook. Heather Brook. Y Sasha Grey. O sea, una buena Sasha. Me gustó. Bueno, no sé si seguir después de esto. No sé, la verdad. O sea, fue el mejor bloque. Vamos a hacer algo serio después. Sí, esto acaba de ser increíble. Y bueno, después del mejor bloque de la historia, no de la season, sino de la historia del Voskas, vamos al último, que no sé cómo va a ser, pero es mío, así que veo qué onda. Hay personas a las que les gusta la página. Otros quieren poner su propio blog. EXO, artista exclusivo de Así se pasa el Voz. Bueno, último bloque entonces en este podcast especial de cine super ocupado. El bloque que acaba de pasar. Aparte, imagino a los oyentes. Pausa, sí, sí. 5 segundos para atrás, a ver cómo era el nombre, lo googlean de nuevo así y van poniendo todo en favoritos. Que en el 3 del Voskas vamos a poner la lista. En tu galor están todas. Y links con los mejores videos envidiados, vamos a ponerlo. Los videos, los mejores videos. Es la página que le falta a la categoría Chernobyl. Midshed. ¿Alguna Midshed? Tronquito. ¿Cómo es? Links, no la conozco, mira. Tuve galore. Está todo. Absolutamente todo. Hasta lo peor de lo peor. Perfecto. No. EXO. Películas, bueno, que se sí, vienen, películas que se vienen. Que se vienen, que se van a estrenar este año en nuestros cines. Hasta el día de hoy está la lista. Seguramente hay un par que van a estrenarse el año que viene porque siempre las posponen o las pasan. No te fuiste con la ranking anterior. Te vas ahora. Sí, yo quería escuchar. Se va Noé. Bueno. Quería escuchar. Yo creo que tomó nota Noé. No, yo estoy sorprendida con Guillo. Yo estoy. ¿Por qué, boluda? Porque tenía otra impresión tuya. Sí, porque pensó que tenías pito. Sí, lo entiendo. Vamos, vamos. Bueno, bueno. En julio, la semana que viene. No, esta no, la otra. No, sí, es esta. No, la otra. Se estrena Cars 2, que es la secuela de la peor película de Pixar. Sí. ¿Te pareció? ¿Le pone la voz Marquitos Di Palma de nuevo y Traverso, no? Pero ojalá, estaría bueno. Yo la veo, ¿eh? Yo por Traverso, sí. Lo voy a cagar a trompar. La segunda, lo que sí tiene es que a mucha gente no le gustó, pero en los chicos, los pibes, están loquísimos. Emoción. Sí, les encanta. Sí, porque eso es la que le gustan los autos, los pibitos, ¿viste? La rompen. Después, bueno, tenemos una de Cameron Díaz con Justin Timberlake. No, la de... ¡Qué bien! Bad Teacher. Bad Teacher. Son ex pareja, sí, en la vida real. Vi el cine. Claro. Qué groso Justin. Qué groso el pito. No, Justin Timberlake es el chabón con más onda del universo. Sí, es un groso. Sí, Justin Timberlake. Bueno, la película de Disney, boludo. Después de Dami. La película básicamente es una menita que está buenísima. Que tiene que ser de maestra. Y que hay una beca que le dan a las maestras una vez por año. Y que ella se quiere hacer las tetas. Entonces quiere ser una buena maestra para ganarse la beca y tener tetas y salir con Justin Timberlake, que tiene la reguita. Es una prostiperra. Claro. Sí. Aparte bien, porque Cameron Díaz es una otra flat chest importante, pero linda. Otra que con las operaciones ya se está arruinando. Sí, sí, un poquito. Y tampoco la también. Máscara era todo. En la máscara no, la chest del chumple. Y en la cosa más dulce. Pero estaba la otra al lado. Sí, Samantha. ¡Otra es una perra! ¿Cómo se llama? ¿Samantha? No, Cristina Applegate. Cristina Applegate y Selma Blair. Ah, Selma, ahí está, no Samantha. Me quedo con Selma. En Mario Chicken era la post. No, mentira. Prefiero Selma, boludo. Sí, más vale. No, en esa película no. La cara de escupime la chile. Bueno, Selma en juegos sexuales. No, a vos, ve hijo de puta. Vamos. El 14 de julio se estrena la segunda parte de Harry Potter 7, que va a estar acompañada de la review de Paul Uchito. Hay que ver si podemos superar. ¿Viste el trailer? ¿Vas a repetir? No, no, es tremendo. Sí, sí, el carajo. ¿Viste? No, porque te estás preparando para la review. Bien. Sí. Bueno, esperamos. Va con fotos de una de las reviews más vistas de Asper. Sí. Para mí es la mejor del séptimo. Sí, sí. Nah. Bueno, el 21. No, la mejor de vos, pero la mejor. La mejor mía puede ser. Si lo digo yo, sí. A mí me gusta más la de Karate Kid. Mía. La de Karate Kid. Sí. 21, otra más. Dale. Una nueva de Jim Carrey con pingüinos. ¿De qué trata? No sé. El trailer malísimo. Jim Carrey, vuelve, ándate. Anda. Ahora dice que quiere hacer un nuevo tonto y retonto. No sé qué. No venga más. Cualquiera, boludo. Bueno. Bueno, y el 28 otro se peliculón. Viene. El 28 de julio, Capitán América. O sea, sí, sí, da. El último entrega. ¿Alguien quiere hablar? Ah, no, para, después seguimos. Sí, está bien. No, no, bueno, para, por las impresiones que hubo de la otra película que vamos a nombrar en un ratito, parece que va a ser como la película superhéroe más copa del año, ¿no? Porque teniendo a la otra verga. ¿Qué pasó? Pasamos a agosto. ¿Tenés para comentar? Pasamos a agosto, no, no. Pasamos a agosto, que se estrena el 4 de agosto, Super 8. Se terminó. Terminó todo. Que podríamos decir que todos dijeron que está buenísima Moti, ¿no? Moti Moti. Vamos a ir con Poro Viales cuando sí, salga, vamos a ir a verla. Guillo no puede porque labura, así que bueno, la chupa. Me pido el día. Pido el día, pido el día. No, no sé si tampoco si voy a estar vivo. Pero va a ser difícil salir porque el mismo 4 de agosto se estrenan los Pitufos. No, Pitufo. En 3D. Ah, entonces va a ser. No sé si cuál podemos ir. Vamos a tener que decidir. Sí, está complicado. Habrá que decidir bien, bien. Igual está bueno lo de los Pitufos que Pitufina es igual de puta que todas las minas. Che. Lo cual me pone bien. Pero esa mezcla de actores de carne y hueso con los Pitufos cualquiera, boludo. Y el chabón llevándose los Pitufos al laburo, tipo, como si fuese Gizmo, sí, sí. Hoy, de los Gremlins. Hoy vi Galvin las ardillas en cable. No, malísima, no, boludo. Y me parece que los Pitufos son una barra basada así. Y sí, porque sí, no, son la misma gente. Sí. Bueno, bueno, el 11. El 11 de agosto, una película que ya se estrenó en Estados Unidos. Tuve impresiones pésimas. Acá por un manotó Linterna Verga. No, yo no la noté. Ese fuiste vos. Yo la quiero ver. Pintaba bien. Sí, al principio era una pija, obvio. Después pintaba bien. Y ahora volvió. Pero ahora es una pija. No se cañó, estaba confirmado que es una pija. Confirmado que es una pija. Imposible bueno. Tener todos los póster en tu pieza. Porque son 128 póster, boludo. Posta que las últimas semanas salía un póster por día, boludo. Sí, ¿qué mal? De punta. Así que bueno, la iremos a ver con Porto. No, igual, nuevamente DC es Batman más 10. Sí, sí, sí, sí. Pero, sí, sí, sí, sí. No, no, es Nolan, porque capaz que Superman algo tira, pero no, no, sí, sí. Bueno, sí. El 18 no sé si va a estar esto. Para mí que algunos van a decir, uno o dos se va a asustar. Sí, tenemos Cowboys y Aliens. Que para mí promete un montón, ¿eh? A mí el trailer me gustó. Smoke Wings. Sí. A mí John Favreau, que es el director, me llama. Sí, obvio, es el director de Iron Man 1 y 2. Sí, obvio. ¿Qué tenés para hacer? No, yo voy porque la produjo Spielberg. Puso un poco de... Spielberg va a estar produciendo todo. Todo produce. Todo lo que puede. Y ese mismo día se estrena Planeta de los Simios, que sería como el origen. Ey, el trailer eso es tremendo. Me encantó, boludo. ¿Ah, sí? Me encantó. Sí, sí, sí, no sé. Pero porque yo no soy tampoco fanático de... No, a mí me gusta la historia de Planeta de los Simios. Sí, sí. Pero lo que pasa es que Jim Franco, boludo, está muy drogado. Chabón, pero lo banco a morir, boludo. Lo banco a morir. Es un drogón de mierda, pero lo banco a morir. Es un grosso de la vida, full, totalmente. 25 de agosto. Tenemos Paul, que es la sí, hablé. Igual ya salió en DVD RIP. Sí, esta semana un amigo tuyo la vio, le gustó mucho. ¿Qué mismo? Puesto nada. También el mismo 25. Tenemos una Horrible Bosses, que tipo es una comedia con Jason Bateman. Jason Bateman y un par de chabones amigos que... Tipo, el trailer a mí me copó. Además está Jennifer Aniston morocha. Ah, y, bien. Wow, y tipo, hace jefa que se la culea del empleado. Así que no está mal. Tranqui. Ah, salimos. Así que, bien. Moti. Bueno, septiembre. Septiembre. El primero de septiembre. Un saludo, Afro. Se estrenan tres películas. Hasta ahora es así. Seguramente van a posponer alguna. Tenemos Conan. Conan, que están todos puteando. Malísima, boludo. Afro está, pero con la ricota. O sea, Conan, la original, es la película favorita. Está con ricota Exploit. Está bien que cualquiera, ¿no? Pero bueno. Está bien que cualquiera. Después, Destino Final 5. Ya fue, vamos. La misma película de la 1, pero. La misma película de la 1, pero con distintas muertes. Ya está. La 1 era 4, boludo. Pero a ver, es. Yo preferiría que pusieran las muertes por separado, tipo, sin historia. Tipo, una muerte, sí, una muerte es mejor. Una película de bloopers. Totalmente, boludo. Pega contra el cuchillo, cae. El tema de Chiquitere el otro día. Te juro, lo busqué, era Chiquitere. Era Chiquitere. La pasaba mucho en el Chavo. Claro. Cuando sí, hacían la propaganda. Sí. ¿Alguno vio Destino Final 4? Porque estaba buenísimo. Sí, no, sí, yo no la vi. Yo vi la de la autopista. La 1 y la 2 son buenísimas. La 3 y la 2 es tremenda. La 4 y la 4. Los 10 minutos de la 2 son. Es tremenda. La del vidrio de la 2 es. La del pendejo. Sí, que está con las palomas. Bueno, y otra película que se estrena también ese primero de septiembre es Your Highness. Esa. Sí, Moti. Lo más probable es que no la estrenen porque no, nada. Pero no sé. O la van a estrenar y va a pasar desapercibida. Es película para unos pocos, boludo. Sale cine a full. Zoe de Chanel. 22. Natalie Portman, ¿de qué estamos hablando, muchachos? Septiembre tiene pocas cosas. La mayoría son vergas. El 22, salvo el 22, que tenemos el reestreno de Top Gun. En el cine. ¡Sí! Vamos todos, vamos sí, todos. Vamos. Quiero contar, así como restaurante Volver al Futuro, tenemos Top Gun. Quiero sale salida. Que esta vez sí vamos. Nunca vi Top Gun. No. Tampoco. No, ya lo habíamos discutido esto. Ya lo habíamos discutido. Así que la vamos a ir a ver. Muy bueno, muy bueno. Y como venía diciendo, septiembre son todas vergas. Acá dice Glee 3D, no sé qué la es. La concha de tu madre, hijo de puta. Dejate de respeto a la puta que te parió. Yo voy con vos, Guillo. Vamos, nene, vamos. Se grabó todo el tour en vivo que hacen, porque hacen unos shows galácticos. Es un recital. Si un día vienen a Latinoamérica, me vuelvo absolutamente loco. Me voy a morir ahí para morirme feliz. ¿Conseguirás entradas por la Rock and Pop, sí? No. Eso no sé que no. Si yo pedir ahí, tipo, me hacen entrar para el Elite, me echan. Y bueno, nada, sí, lo filman todo en 3D y van a ser como tú con Viladete, no sé, va a ser tremendo. Yo voy a ir de Smoke cabeza. Wins. No, Glee es una humareda. Sí, sí, pero yo voy, yo voy con pleno, boludo. 6 de octubre. 6 de octubre. Real Steel, que es lo último de Hugh Jackman. Y Disney. Que es tipo. Claro, hace. Peleas de robots, tipo en el futuro. Sí, al principio parecía que iba a estar piola, pero en el último trailer era como que la historia es más sentimental entre él y el pibito que lo anima a pelear, así que nada. No. El Bambino Veira del futuro. 13 de octubre, Poro, ¿qué tenemos? ¿Propuesta se llama así? Sí. O sea, yo voy y le digo, ¿me das una entrada para los 3D mosqueteros? No. ¿Tengo que decir así? Sí, no. No creo que lo pongan así igual, pero no. Sí. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Saben quiénes son? No me acuerdo, no. Pero no nos petes. No, tenés al malo, es Christoph Waltz. Claro, como es una película. En Inglorious Basterds. Sí, sí, sí. Como es una película del chabón de Resident Evil, el director Paul W.C. Anderson. Va a aparecer Mila claro. Mila en tetas y sale. Y sí, claro, y como es una película de él, está la esposa que es Mila Jovovich. Por eso, claro. Qué hijo de puta que de película, Dios. Pero con razón inventó un personaje de la nada, era para meter a la esposa, boludo. Pero encima hace de princesa y una escena en el tráiler que está peleando y salta y unos cañones. Delirio, Jill Valentine 3D. Claro, o sea, no es obviamente los tres mosqueteros. Es un pochoclo los con super acción y todo. Así que quiera. Sale salida. Bueno, el 20 de octubre, Actividad Paranormal 3. Otra más. No sé qué onda. No vi ni la 1 ni la 2. No vi ninguna. Yo no vi ninguna porque tengo miedo. Pero. Te da miedo, ¿no? Pero me dijeron que está. Que no da para. Es las 3 iguales, boludo. Que no da. Que no da. Y esta. Y esta. Y bueno, y Rec 3 también es el mismo día. Otra vez. ¿Alguien vio Rec 2? No. Yo vi la 1, bueno. Sí, la 1 está buenísima. La 2 para mí es una verga. Pero no da para 3. No da. No, iban a hacer la 4 también. Ah, listo. No da. Bueno. No da. Bueno, esta sí. 3 de noviembre. Noviembre, 3 de noviembre, The Thing. La remake de la original de John Carpenter. No se mostró mucho. Hay un par de fotos nomás, qué sé yo. Pero bueno, suponemos que si es una remake fiel va a estar piola. No tengo idea de quién actúa, nada, así que. Sí, preparé todo esto muy bien. Muy bien. El 10 de noviembre tenemos una segunda película. Segunda Moti y de Spielberg. La verdad también. Que en mi infancia nunca le presté mucha atención. Siempre miraba, que lo enganchaba en la tele lo evitaba. No. Pero el tráiler muestra una animación del carajo. Para Tintín 3D. Yo la miraba de chiquito, era muy bueno. Tintín era tremendo, boludo. Sí, el tráiler está bueno. Profesor con cabeza de foco era un K. Sí, Yo me confundía a Johnny Quest y Tintín por alguna claro, razón. Claro, no, estaba por decir que era. Físicamente era muy parecido. El joven no, pero estaba por decir que era el Johnny Quest con onda. Bueno. Claro, claro. Johnny Quest era medio peto. Johnny Quest europeo. Lo acompañaba un árabe medio raro. Era. Sí, Haji. Fumaba Haji. Que fíjate, hay un guy en Family Guy que se lo llevan a Haji. Creo que no lo dejan entrar, boludo, en el aeropuerto. Fíjate que era el esclavo de Johnny Quest. Fíjate que era el esclavo. Le lavaba la ropa, todo. Pero bueno, si no vieron el trailer, veanlo porque la verdad que la animación se va a la concha. 17 de noviembre, suponemos que Guillo va a hacer la review de Breaking Dawn parte 1, que sería la secuela de Eclipse. ¡Sí! ¿Para el 17 de noviembre? Es el cumpleaños. Por eso. Sí, justamente por eso. Gracias, no. Justamente por eso. Es tuya, Villo, es tuya. No, como regalo de cumpleaños, te vas a regalar una entrada. ¿Por qué de Scorpio? Qué malas son las películas de Crepúsculo. Son horribles. Qué malas, pero no, son malas con ganas. Y sabés hasta qué es malo, porque vi el trailer de esta. El trailer está mal hecho, boludo. Es pedorro el trailer. Pero aparte, lo arranqué a ver la primera vez. Dije, ah, no, pará, es uno fanmade. O sea, es uno que hizo de la gente. Que no, pero estoy, no, pero y de repente dije, ah, es el posta. Sí, era era no, mejor no. El de los Thundercats, que estaba Brad Pitt, ¿no? Ese sí. Que además, o sea, la cara del chabón está no, claro que es porque no le late el corazón, no le circula la sangre. Sí, o sea, sí, el amigo no le anda, esa es su cara. Que no le circula la sangre, sí, no, y no puede hacer nada con eso. Está muy claro, boludo. Qué malas que son esas películas, boludo. Qué malas que son. Bueno, tenías un ranking o sí. Películas para comentar. ¿Qué películas igual son para comentar? Tenía dos películas sobre. Mínimamente comentarlas, bueno, pero dale, muy mínimo. Sí, dale. Son dos películas. Una la vi el año pasado, Centurion se llama, con Michael Fassbender, que se sitúa en la Roma cuando están conquistando Britania. Que tienen un problema en Britania, en el norte, porque hay una tribu que no lo deja pasar y es imposible que lo conquisten. Entonces, nada, cuenta la historia de un pibe, de un centurión, justamente, que... ¡Poder supremo! Sí. Que por esas casualidades de la vida pasa a formar parte de la novena legión, que es muy recordada históricamente, supuestamente es importante. Y bueno, y ahí, nada, es la historia del chabón este que se enfrenta con la tribu, qué sé yo, que al final como que ganan, pero el imperio romano va para atrás. Y dice, ya fue, no nos gastemos en estos. Y como que peleó para nada el chabón. Y la novena legión se hizo verga. Y como que dijeron, bueno, ya fue, vamos a limpiar el registro. Nunca se hicieron la legión. Ah, listo. Y bueno, le iban a matar al chabón todo. Bueno, no voy a contar el guión. ¿Está buena? Está buena, sí. El tema es que hace poco salió The Eagle, el águila. Que también estaba ambientada en Roma, qué sé yo. Y Roma, yo dije, que era un bucán imperialista británico, la novena legión. Y yo dije, bueno, será parecida, qué sé yo. La cosa es que empieza contando. No, igual es como que es como la secuela, pero no es no tiene nada que ver en realidad. Porque es 20 años después de la desaparición de la novena legión. ¿Y qué pasó con la legión? ¿Qué pasó con el águila que llevaban, que era un águila de oro? ¿Qué sé yo? Que era ¿qué pasó con la legión? Que era como. ¿Qué pasó con Legión FC? ¿Rip Legión? ¿Rip Legión? No, es que Pergo, viste. No. Pero sí, no, Pergo no, Pergo, Pergo es ese Riquelme, es como la mala onda. No, te juro, para mí, la que es Palermo y Pergo es Riquelme. La última noche que tratamos de jugar estábamos Luki, Saraka, Chahu, Fabi y yo. O sea, el equipo posta, ¿no? Y el juego no nos dejó jugar. Tipo, poníamos para el partido, se colgaba antes de entrar y uno entramos y entre tiempo se cagó y dijimos, ya fue, boludo. Bueno, vamos. somos tan campos que no lo dejamos jugar. Sale Eleanor. Listo, chao. Bueno, estaba comentando de Eagle que hay un pibe que es supuestamente el hijo del general que comandaba la novena legión. ¿Sí? Que quiere averiguar qué onda, qué pasó con el águila y todo eso, y se va al norte de Britania solo, donde están las tribus estas indias, qué sé yo. Se va con un guía que es nativo de esas tribus y siempre está ahí como si lo va a traicionar o no, qué onda, qué sé yo. Pero bueno, la verdad que ambas películas están buenas. Además, está bueno verlas seguidas porque como que claro, Centurión y Eagle. Claro, son como sería una secuela sin querer, no sé. Claro. Capaz que no lo quisieron. Pero ¿sabés si tengo de director, nada? No, nada que ver. Ah, pero bueno. Y cerramos con tu ranking. Sí, para quería decir que el ayudante este que los acompaña es el que hizo de Billy Elliot. Ah, mira. Apa, el orejoncito. Sí, sí. Bueno, vamos al ranking. El ranking es sobre esas películas que enganchas en el cable y que no puedes evitar. No puedes evitar quedarte a verlas. Spider-Man 3. No, Spider-Man 2. Spider-Man 3 la dan y yo la veo, boludo. La veo porque me causa mucha gracia. No, sos un hijo de puta, no. Aparte, porque la que dan todo el tiempo es Spider-Man 2, que es bueno, la 2 y la 3. La parte que baila y la parte que le empuja a ella y ella dice: ¿quién sos? Dale con el ranking. No, bueno, traté al principio de hacerlo algo que le compara a todos. Lúdico. ¿No? Que algo que más o menos se sintieran identificados todos, pero es imposible. Así que la van a chupar y voy a hacer un ranking totalmente personal. Perfecto. Sobre las películas que a mí me parecen. Todas de función privada. Porque después caen en el foro y dicen: sí, pero te olvidaste de los 7 magníficos. No. es mi ranking, así que bueno. No la dan jamás los 7 magníficos en cable. No, era por el ranking anterior. Es mi gato y hago lo que quiero. Vamos. Bueno, puesto número 10. para Poro, mentiroso, mentiroso. Había una época que yo hacía zapping todo el tiempo porque la pasaban por todos los canales y siempre es, que empezaba a mover, había un canal que ya estaba pasando. Y es Man, que es igual, y pero 5 años después. Cuando sube el ascensor y le hace Man, Man. No, no. Bueno, pero Yes Man tiene a su video, Janet. Claro. Puesto número 9, El Amanecer de los Muertos. La remake, la que es en el shopping. La nueva versión. Sí. La verdad que como película de zombies es la que me quedo generalmente a ver. Y además generalmente la enganchás a la noche, así que está piola. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, Hot Fuzz. ¡Sí! Una de mis películas fetiches preferidas. Ya que nunca la vi, dicen que es genial. No, no, sí, bueno, es buenísima. No, no viste Hot Fuzz. Básicamente es la historia de dos policías que sí, sí, la de los policías. Sí, sí, es buenísima. Con Hot Fuzz, llegué a tal punto de quedarme a verla que una noche estaba viéndola a las 2 de la mañana. Empezó y dije, bueno, me quedo. Y en un momento empieza a sonar el timbre. Y digo, bueno, ¿qué onda? Atiendo y no es nadie, ¿viste? Entonces bajo a la puerta de calle. En realidad no había nadie. Entonces abro la puerta del departamento y había humo por todos lados. Dije, salió. Fue el día ese que llegué. Entonces bajo a ver qué onda y estaba el chino prendiéndose fuego. El chino al lado de casa estaba prendiéndose fuego. Porque le habían dejado un bidón a la mafia china de los supermercados. Le había prendido fuego local. ¿Cómo nunca contaste esto? Claro. Lo contaba. No lo de la mafia, pero había contado claro, lo claro. Y bueno, no pagal, cagaste. 8, Snatch. Snatch, la están dando mucho últimamente. Che. Es verdad. Antes, cuando la daban en el SAT todo el tiempo. La daba todo el tiempo. Me quedaba full porque me encanta. Después, bueno, por esto es muy personal, pero Pirata del Caribe 2. Sí, la verdad que la fue. Bueno, el otro día que fuimos a lo de Ale, nos quedamos mirándola, no podíamos hablar. Para mí es muy larga para engancharte y verla. No, porque a mí hay cosas que no puedo evitar quedarme a verla, especialmente el final, ¿no? Pero la escena de la rueda, son cosas que. Frases y todas esas cosas que la verdad que me. Bien, es tu ranking, boludo. Bueno, acá un puesto especial para. Es el 5 este, sí. Para Lindsay Lohan. ¿Cuál película? Ah, no, todas. Gemelas. Mean Girls. Confesiones de una Cupido no sé motorizado. Sí, también, sabes que sí. Es Herbie a toda marcha. Cupido motorizado, sí, sabes que sí. Y porque. Aparte trabaja Michael Keaton, boludo. Porque, la verdad que la mina me. Bueno, boludo. No lo puedo evitar. Ahora ya no, ¿no? Pero bueno. Y ahora es una reventada, drogadicta, presa. Yo le dije, ya va. Puesto número 4, un puesto que me ayudó Luki, que me había olvidado yo. ¿Dónde están las rubias? En esta, con Terry Crews, peliculón. Bueno, ahora vienen las tres primeras. Las tres primeras, top 3. Que para mí sí es universal esto. A ver. No sé, ustedes me dirán. Puesto número 3, Forrest Gump. Sí, también. Sabes. Forrest Gump, yo tuve muchos años que no tuve idea cómo empezaba Forrest Gump. Pero siempre que la enganchaba en cualquier parte me quedaba a ver. Bueno, sí. Tipo, nunca casi pasa mucho. Eso tiene la película de cable, cuando vos no te enterás que la están dando, tac, la enganchás a Forrest Gump. Siempre la veía así, tipo. Forrest Gump es increíble. Yo vi con Yoko. Muy buena, Forrest Gump. Puesto número 2. ¿Quién es Yoko? No sé. Dale. Puesto número 2, Euroviaje censurado. ¡Sa pleno! Michelle Trachtenberg. Nunca protiperra violenta, tremenda. Viaje censurado, pero no. Euroviaje censurado. Es un animal. Tremendo. No hay parte que no esté buena, boludo. Scotty dice no, boludo. Está mucho mejor que Viaje. Ah, hablando de Viaje censurado, se murió la negra, la gordita. La que estaba con el flaco. La única negra que aparece en Viaje censurado. La que anda con el flaco. Pero Viaje censurado no es una. Bueno. Bueno, y puesto número 1, vamos con el puesto número 1, que es. Puesto número 1. La tiene como 8 páginas después. No. Bring It On. Triunfos robados. ¡Sí! ¡Go Toro! ¡Go Toro de Rancho Carne! ¡Rancho Carne! ¡De puta! ¡Sí! ¡Lo rebanco! ¡Lo rebanco pleno! Me pone mal que no hayas puesto Rápido y Furioso porque es la película que más dan en el cable. ¿Sabes que? Fui consultando a la gente para ver cómo lo armaba y todos me tiraban Rápido y Furioso y yo dije. Es la película que más dan en el cable. Sí, sí, sí. Y legalmente rubia también. Legalmente rubia todos los días. Siempre, gran película, increíble. Bueno, ¿cómo te sentiste en tu programa? Yo sé que estuvo muy bien y que la gente va a pedir más. Claro. Y le vamos a dar más, obviamente. Bueno, un anuncio final. Sí, dos cosas quiero contarles. Una, que Jerry Poruchito es un radioteatro que hacemos acá en Aspev. Y les quiero ser sinceros, la verdad es que me retrasé un poco en escribirlo. Y ahora en julio rindo 8 finales. No, aparte de Nobleza Obliga, era un éxito. Es un éxito de taquilla. Y 6 capítulos eran pocos, prometiste que ibas a hacer más capítulos. Sí, es que podía hacer más y la verdad que tenía que reducirlo y no se encontraba cómo finalizarlo. Es como el Señor de los Anillos, no puede durar 1 hora y media. Claro, puede durar 4 horas. Que hacer. Igual, obviamente que va a quedar para la season que viene. Les contamos que este es el season final, y que vamos a hacer un parate de acá a un mes para tipo reorganizar el programa, meterle tipo otra artística, organizar un poco las secciones, las ideas que tenemos colgadas. Que mi familia se acuerde de mí. Y, o sea, me parece que lo que sí les quiero decir a todos los oyentes, que si nos escuchaste hasta acá y tipo te venís enganchando con el programa, pero es la quinta temporada, porque la verdad que estamos laburando un montón. Me parece que el programa creció un montón. El programa anterior que lo escuché, la verdad que quedó buenísimo. Increíble. Y me parece que este va a quedar increíble también. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias a todos los que han participado, a todos los que escuchan. A todos los oyentes nuevos, a Twitter, a los que nombramos varias veces también. Meroman, no nos olvidamos de vos, Zap tampoco, esos oyentes galácticos. Pero nada, le agradecemos a todos los invitados que tuvimos. Así a mí, pará, que ahí voy. Pero campanita, posté algún día, si querés que te saludemos. Todos los invitados que tuvimos, Javi, que creo que nunca salió al aire al final como invitado, pero se lo agradecemos igual. Porque no fue en el primero que vino Javi, fue en el segundo, en el primero real. Luki a Renz, que se sumó a varios capítulos y le puso mucha garra. Chahu, que a pesar de que se le nació el pibe en el medio, seguía viniendo igual. Como escucharon, todavía vino el niño. Claro, obviamente vino Seba, vino Vir, su mujer. Le agradecemos mucho a Noe, que se incorporó. Y finalmente fue como en las temporadas, cuando aparece un personaje nuevo y al principio es guest star y después se vuelve un regular. Pasó lo mismo con Noe. Nada, le agradecemos mucho. Porque le aportó una mirada femenina que garpa, que nos sirve muchísimo. A Jiménez Adrián, nuestro nuevo administrador. No dejo de agradecerles a Facu y a Pante todo el laburo que hicieron. Ojo, este no es nuestro último programa tampoco. Una cosa que quiero decir que sí es importante para que todos sepan lo que nos cuesta hacer. O sea, no lo que nos cuesta hacer, porque es un placer hacer este programa. Pero la verdad que tipo todos venimos remándola, todos tenemos tipo un montón de quilombos. Y sin embargo, tipo, yo me estoy yendo a la B. La verdad que le metemos mucho cachengue. A todo el equipo que labura con nosotros, la verdad que la rompió este año. Un saludo a 77 Dark Storm. Todos. No, todo es verdad. A Guillo por editarlo. A Cristian Díaz. A Cristian Díaz. A Pab. No, a Guillo por editarlo en tiempo y forma. Por cumplir. A Lean, que se manda tipo un laburo increíble en la página. Y la verdad que la rompe. A Exo, que tipo empezó a laburar todo y sin embargo tipo le puso un montón de laburo y le cuesta un montón. Sí, igual me dijeron que no estuvo bien el podcast pasado, así que me estoy yendo ahora. ¿Por qué sos así? Se va a clavar un cóctel loco porque como estuviste también en la sección cine, ya no iba a venir. Bueno, te dejo. Gracias a todos, escuchen la quinta temporada de Aspe, que la va a romper mucho más. Y les quiero recordar una cosa importante que no quiero que se olviden. Vamos por ustedes. Gracias. Chao. Chao. I'd rather sleeping.